Alright, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenido a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio 617, con su anfitrión para esta noche, el señor Alex H. en su stream, directamente de Nivel Escondido. Y hoy, como siempre, voy aquí gozando de la grata y honorosa compañía de el maestro de todos los maestros en Berserker. El tipo ya está a punto ya de un kill más para establecer un récord en stream de más muerte en Souls Games, pero ya, yeah, aún así no se quita. Mira, gente, fuera de todo relajo, yo tengo que admirar la persistencia de este caballero. Ya yo hubiese cogido el fucking juego ese, ya yo lo hubiese tirado contra la pared. Es que yo no puedo. Wow, o sea, es wow. Digno de admirar la paciencia que tiene este hombre con ese tipo de juego. Y todos aquellos que son duros y le meten, ¿sabes? Tienen los ses para jugar estos juegos y resisten todo ese abuso, tienen mi respeto, ¿ok? Así que conmigo, el señor Sprobu, ¿qué está pasando, Gio? Gracias, Alex. Esto, wow, está todo bien, mano. Estamos bien acá sufriendo todavía los embates de Silvia, ¿verdad? Que ella, ni corta ni perezosa, rápidamente le saca punta a los fails, como bien dicen, ¿verdad? Estoy a ley de nada. Dos hits más, no ni siquiera muerte. Dos hits más y definitivamente llegamos a algún tipo de récord Guinness de más muertes o más daño recibido en algún juego Souls, pero es parte de lo que por lo menos a mí me agrada. Ese reto, ¿verdad? De tú poder ir dominando poco a poco estos juegos, coger una catimba al principio, leer bien el boss y eventualmente, ¿verdad? Poder avanzar, ese feeling de tú vencerlo es algo que no te quita nadie. Y específicamente las personas que han jugado juegos Souls, como tú, por ejemplo, con Bloodborne, sabes específicamente a lo que me refiero. Es como que esta única adrenalina, esta única satisfacción, que tú sabes que es como que, mira, me lo merezco. O sea, el boss se sentía imposible en un momento dado, pero ¿sabes qué? No lo fue. Así como ciertos retos en la vida, ¿verdad? Pues uno tiene que tener paciencia, uno tiene que analizar desde varios ángulos y implica que hay veces que también hay que continuar, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre tener esa comparativa con retos de la vida real, que hay veces que uno, mira, tienes que seguir hasta que se abra la puerta y hasta que venzas ese obstáculo que esté en tu camino. Así que, ya, yeah, definitivamente que lo disfruto un montón. Gracias, Alex, por esa tremenda presentación. Gracias a todos los que están por ahí en el chat desde tempranito. Por ahí llegó Arte Latino con el Baila Baila. Está también muy campeón el Pérez Bosque en la casa, Sandunga también, Ángel Thunder Miranda, Gitanita Silén, la divina emperatriz del Cafetal Yaucano, también está por ahí. ¿Quién más está por ahí? Ya se reportó Jesse337 también en la casa. Mi hermano, el Bevin Creative. Dice por ahí Pérez Bosque, gracias al señor de la azúcar por compartir ese gusto por los Souls. Gracias a él me introduje a este mundo del sufrimiento intenso. Es que bueno, mano. Una vez tú logras, ¿verdad?, ese objetivo, es súper cool. Y hablando de eso, aunque voy a abundar un poquito más en qué es la que hay, una vez más, gracias a todos los que están consumiendo esos shorts en nuestro canal de YouTube. Todos los shorts se están moviendo maravillosamente, pero específicamente los shorts de Kazan es increíble. Así que gracias por el amor, gracias por el cariño, que sigan corriendo por ahí. Gracias por la felicitación también, Alex, que resulta que hoy es el aniversario oficial como afiliados de el canal acá en Twitch. Así que gracias a todos los que nos están felicitando ahí en el chat. Sí, no. Ahí está Ángel Thunder Miranda, mala mía. Saludos a todos. Yo te iba a preguntar, yo estuve viendo parte, porque subiste ayer en un Algar Stream, ya que anoche pues teníamos Bacalos Fight Club Special Edition, que eso vamos a hablar ahorita. Te pregunto, observé algo. Yo casi siempre, estos juegos de Souls tienen el mecanismo que los personajes pueden bloquear, pero es hasta cierto punto. Yo estaba notando que en Berserker yo vi que tú bloqueabas un sinfín de ataques y yo decía, pero, no es, o sea, o es que es distinto ahora en este juego, cambiaron eso, porque yo me acuerdo que en otros juegos tú no puedes bloquear como que decir, yo me quedo aquí para bloquear todo lo que me da la gana, porque llega un punto que deja de bloquear lo que empiezas a coger damage. Eso, este juego goza de eso, o sea, que tú puedes, no que es infinito, sino que puedes bloquear como que ciertos ataques más o menos chévere y tú puedes contrarrestar a los enemigos. Contrarrestar es una cosa, bloquear es otra. Contrarrestar es lo que conocimos comúnmente como parry. Los famosos parry. Siempre y cuando tú hagas parry en este juego y lo hagas efectivo, que en este juego se manifiesta con un destello rojo, una vez choca lo que sea que te estén disparando o que viene contra ti, con tu arma de predilección, que este juego tiene tres armas, by the way. Yo me he limitado a jugar con las Dual Blades, pero hay una espada larga tipo Final Fantasy, maybe, Final Fantasy VII, el Buster Sword, la espada de Guts, ¿verdad? Muy similar. O hay una lanza. Siempre y cuando logres hacer el parry efectivo, ¿verdad? Y contrarrestar, hacer ese contrarreste, if you will, hay un destello rojo y eso te restaura la postura. Hay una barra abajo. En ese aspecto, este juego se parece mucho a lo que fue Nioh y a lo que fue Sekiro, ¿verdad? A lo que son estos juegos. Donde si tú logras parrear efectivamente, tú tienes un bono. No se te llena completa, pero se te llena bastante. En Kazan incorporaron que hay un bloqueo específico que tú logras hacer una vez tú combinas L1 y el círculo cuando hay, ¿verdad? Sale una letra extraña en el medio. Ese ataque, si yo solamente lo parreo, así como lo estoy haciendo, me va a hacer daño. Es imbloqueable de otra manera si no combino con el cero. Y si logro hacer eso, el juego sí me premia y me restaura la barra completa de lo que vendría siendo la stamina, ¿verdad? En Sekiro hay algo similar. Siempre y cuando tú logres hacer el parry efectivamente, no simplemente bloquear y quedarte oprimiendo el L1, which you can do. Así puedes absorber maybe 2-3 golpes, dependiendo de los stats que tú tengas, ¿verdad? Y cómo tú ajustes eso a medida que vas obteniendo puntos para subirlo. Pero si no, ¿verdad? Apretas el L1 a tiempo para hacer el parry, realmente hay castigo. Entonces es una mecánica bien interesante que Kazan tiene manga muy muy bien. Y sobre todo en el sentido de que tú crees que estás leyendo a un enemigo adecuadamente. Y hay veces que, como pasó con este boss el martes y un ratito el sábado, cambia el patrón. Y esto sí es un problema grande para efectos de Kazan. Es el hecho de que no hay manera de tú detener. Una vez tú como tal estás atacando, estás entregado atacando, hay un castigo enorme si el enemigo cambia el patrón y te ataca. Tú no puedes cancelar eso. En Dark Souls, por ejemplo, hay una manera de forzar un cancel, ya sea rodando o dando un sidestep. A cualquier lado, cancela. En Kazan eso no pasa. So, es muy interesante, de verdad que sí. O sea, que tiene unas mecánicas ahí, lo más interesante del juego. Por lo que he visto, el juego se ve que está durito. Yo vi que ese bosque en el que tú estás, de momento yo veo que el típico change of face, tú sabes, le ganas y de momento viene otra fase. El tipo se convierte en Super Saiyan, cabrón. Y empieza de momento a salir una espada bien larga y yo, aquí se jodió este tipo, empieza a brincar y a dar contra el piso y yo, ¡ea, vine! Y vi que par de veces estuviste ahí. Estuviste unos muy buenos runs, pero está camarón de la. Por eso es que te digo, yo admiro la paciencia porque ya yo hice, ya sé, bueno, si es digital, la consola no puede volar, pero si fuera físico, ese disco hubiese volado. Si ese disco hubiese volado, o el control, peor aún, tú sabes. Te entiendo. Pero sí, yo puedo relacionarme con este tipo de juego, en el sentido de cuando tú por fin matas un boss que te tiene la vida de cuadrito, que te tiene la you know what hinchadas. Es hermoso, es hermoso. Y lo gana. O sea, yo me lo gocé. Cuando yo maté mi primer boss en Bloodborne, yo me volví loco. Y lo único que hice en mi boca fue, ¡saque! Lo recordamos, Alex, lo recordamos. Ay, mi madre. Estuvimos ahí. Hace 300 años estuvimos ahí en Mount Doom. We were there, Alex. Insérteme ahí de Lord of the Rings. Así que, pero ya no, pero está bueno. El juego se ve súper chulito, o sea, se ve bien bonito. Y esto fue un juego básicamente que anunciaron, y yo podría atreverme a decir que voló por debajo del radar, porque no fue como que una promo bien típico de los Dark Souls, o, ¿verdad? O de otros IPs, ¿verdad? Más importante. Sí, era bien un Type Souls game en el mundo de DNF y qué sé yo qué. Y pasó por debajo del radar y mucha gente la metió, y gente que le sigue jugando. Y lo que te falta, porque apenas yo creo que tú no has Scratch prácticamente en un cuarto de juego todavía. Pues mira, GPB lo terminó ya, ¿verdad? Lo disfrutó mucho y dice que ese boss es el filtro salvaje en ese juego. Luego de eso, ya lo demás cae por añadidura. Él comentó que le metió como 50 horas al juego, más o menos. Yo llevo sobre 50 horas al juego. Y GP hizo misiones secundarias. Hay bosses secundarios. Quiero que sepan que estamos preparando también un playlist de los bosses como tal. No solamente solo shorts. Lo que pasa es que no lo he publicado todavía. Ya cuando tenga al menos 7 bosses down, entonces lo subo. Porque el juego se supone que sean unos 15 niveles, más o menos. Esto con bosses de historia. Entonces creo que voy más o menos por la mitad. Pero nada, de verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Esto, y mi objetivo es por lo menos dar esos boss fights en vivo, ¿verdad? Ya sean boss fights primarios o de historia o boss fights secundarios, de igual manera compartirlos con ustedes en el stream siempre que se pueda, ¿verdad? Específicamente los martes, es una garantía de que los martes por el momento lo que vamos a estar jugando es The First Berserker Kazan, y luego entonces vamos a estarnos moviendo tal vez algún multiplayer o lo que sea, la gestión que haya que hacerse el sábado, pero los martes es de Kazan. Lo que estaba diciendo Alex de que el juego pasó por debajo del radar, etcétera, sí, para mucha gente sí, pero yo lo estaba estaba bien pendiente al juego desde que lo anunciaron, porque me gustó el concepto. Mi único problema con el juego sigue siendo el estilo de arte, ¿verdad? A mí no me encanta lo que es el cel shading este, de la colorización del juego, pero todo lo demás me gusta. La historia está un poquito superficial, I don't even care. Mecánicamente hablando, el juego está tope. Me lo disfruto, me disfruto el reto, como pueden obviamente haberse dado cuenta ya. El juego viene de mano de otro estudio coreano. Los coreanos se están quedando con el canto, con este estilo de juego. Fueron los responsables también de la SOSP. Así que hay mucha expectativa en cuanto a lo próximo que puede seguir saliendo de estos estudios independientes, de estudios pequeños. Así que seguimos pompeados con eso. Y una vez más, gracias a todos los que están ahí en el chat. Mira, y la Verax llegó y dice, yo lo hago en Kena. Dando a escudo o golpe con la lanza a la vez. Exactamente. El parreo es muy, muy, muy importante en ese juego también. Motion Denied también llega por ahí. Saludito a Zuquita. Lo bueno es que le falta un ratito chévere de contenido del juego, ¿ok? Cuando juegan la secuela, divorcian. Ah, porque se casan y... diablo. Por favor, date un ban a ti mismo, un timeout. Wow. Clase de mierda. Creo que chiste, puede ser la primera vez que un box se da un ban el mismo. O sea, estamos presenciando historia, gente. Con un le ganaste, el mismo. Le ganaste a los chistes de Jeepy. ¿Oíste? Wow. Date un timeout, por favor. Date un timeout. Muchos movieron. ¡Hoy! ¡Uf! Dice por ahí el Capi. Oye, y Capi viene con tremenda notición. Bien pendientes a CapJack 111. Ya yo tengo una primicia. No voy a decir nada, Capi, a menos que tú me des luz verde. Pero si me das luz verde, también me tienes que dar fecha en el chat. Yo voy a entender si tú pones una fecha de que, ok, y I run with it. Pero si no, ¿ok? Time out myself. Gracias, Alter, muy gracias. Gitana se ríe. Gitana se ríe. Ríete. hace tiempo que no veo un chiste en esta liga, ¿no? Esta liga se fue a otro nivel. O sea, por favor, gracias por el time out, por el auto time out, Alter. Gracias. Te lo merecía. Wow. Qué cosa, un abrazo, bro. Qué cosa más increíble, gente. Así que bueno, nada, mira, te voy a preguntar para terminar con lo de Kazan. Te pregunto, ¿el juego es lineal o tiene branching path? Es lineal. La historia como tal es lineal. El mapa se abre y tienes side missions que dependiendo de las interacciones que tengas con los NPCs y las misiones y los objetivos, etcétera, pues sí puedes regresar a ciertas misiones, ciertas cosas que ya jugaste en la vía principal, pero lo juegas entonces de noche o lo juegas con otros enemigos, etcétera, y al final o en algún momento dado, dentro del mismo pasillo o laberinto, bifurca en el sentido de que hay otros enemigos al final. Pero realmente no es mundo abierto, no es toma de decisiones, por lo menos por ahora que yo me haya dado cuenta. Okay. No hay nada que me haya dañado un side quest. De hecho, los NPCs sí se sienten meh. Es como que están ahí, pero whatever, me pudieron haber puesto los items sin persona y como quiera el juego corría. So, en ese aspecto sí se percibe, ¿verdad?, que el juego lo trabajó un estudio que no está acostumbrado a ese estilo de juego, y que simplemente tienen las mecánicas manga, pero por lo demás, nítido. ¡Bernardi, Azuquita! Gracias por estar por ahí. Bienvenido, pues, el trainer de trainers, Alex, y que lo tienes pendiente para entrevistarlo. Así sí, que tienes un stream especial con Bernardi, tienes que cuadrar eso, porque si no, yo lo voy a entrevistar a él. En cuanto a eso, ¿ok? Así que tienes el ultimátum aquí en vivo. Lo que pasa es que Bernardi ahora con este nuevo proyecto está apretadito, pero yo sé que si yo cuadro con él con tiempo, él hace. Claro. Él es un chico bien fácil, accesible. Y lo dije de buena fe. No sean mal pensados, chorre sucio. Dice Salud y Bendis, un doble flex, pero como que un doble flex. No, no hay doble flex. Tranquilízate. Tranquilízate. Domingo. Tranquilízate. Cansado, chicos. Ah, porque es que ahora me acabo de percatar que como hiciste stream en camisilla, pues ya tú sabes. Ah, exacto. Se soplan. Sí, se creen. Gente, el nivel escondido está fit. Hay sus excepciones, pero el nivel escondido está fit. ¡Qué cabrón! Podías dejarlo ahí, Alex. Podías dejarlo, el nivel escondido está fit. ¡Diablo! ¡Ay, su ese! Mira, yo me voy para el carajo. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pero nosotros aquí nos caracterizamos por ser personas de, ¿cómo es? De reales, no somos bien transparentes, pues ustedes nos conocen. Bueno, el memo lo firmas tú, ¿ok? Spider-Wolf no se solidariza con las expresiones vertidas por el compañero Alex Nation. Yo mejor no digo nada y ya. ¡No digo nada! Espérenme. ¡Wow! Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Pero qué ha pasado? Anda pa'l carajo. Ahora se tiró de pecho ahí. Sí. No, mira, pues nada, ya. ¿Qué yo les dije? ¿Cuándo fue? El jueves que alguien me preguntó. ¿Cómo fue Gideon? Hablando de las combinaciones cuando estamos en vivo y qué sé yo qué. Y yo hablé de los podcasts cuando me toca con Gio. Alguien se tiene que acordar qué fue exactamente lo que dije cuando yo hago podcast en vivo con Gio. Arrancamos en un formato, una estructura, y estos momentos, sí. Siempre se escocotan por la pendiente trambólica. No falla. Si no eres tú, ¿cómo es? Si no eres tú, soy yo. Si no soy yo, eres tú. Si no, somos los dos, que nos tiramos de cabeza. Y se jodió todo. Así que, dicho en el buen espíritu de la ley y orden que nos caracteriza aquí en Nivel Escondido, sí, claro. Vamos a comenzar con nuestro podcast para esta noche. Así que, nada, antes de comenzar, algo que sí, no podemos huir, es el hecho de que ya oficialmente finalizamos prácticamente el mes de abril, por ende ya terminamos la temporada del Bacalao Fight Club 2025, y hago la aclaración. Bravo. Bacalao Fight Club 2025 es la edición, ¿verdad?, de Extra Life. Que normal, lo regular. Exacto, la regular, que la utilizamos para levantar donativos a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, y las personas que participan son Extra Lifers, ¿ok? De ahí nace el concepto de lo que son los Bacalao Fight Club Ultra Special Edition, Bacalao Fight Club Whatever Edition, nacen porque más o menos se integra el concepto de Bacalao Fight Club a otras personas fuera de lo que es Extra Life. A mismo anoche se estuvo celebrando el Bacalao Fight Club Ultra Special Edition, que fue Gideon versus Ifro en Mortal Kombat 1 y en Tekken 8. Así que eso estuvo espectacular. Pero nada, se logró levantar una cantidad de $150, más de $150 en $150 en esas ediciones del Bacalao Fight Club for the Kids, ¿ok? Ahí entre los ganadores pues se destacan la Ama Alpha, Bernard 19, Pide un SF y este servidor. Así que estuvo espectacular. También, obviamente, excusamos a los compañeros que habían confirmado, pero pues la por situaciones personales, compromisos que no podían llegar, pues no pudieron estar. Pero ya. Y eventualmente esperamos verlos también botando chispas en el Bacalao Fight Club, como quiera, ¿ok? Exacto, sí. Estén pendientes siempre para el mes de abril, que Gato, pues, una semana antes empezó a hacer la convocatoria a Extra Lifers. Mira, temporada de Bacalao Fight Club, ¿quién va a estar? Tengo estos encuentros, ¿quién quiere? ¿Quién dice aquí? Adiós. Y el cuadro es montar la agenda rapidito y, ¿verdad? Y saca los viernes de cada mes de abril o en algunas ediciones sábado para hacer el Bacalao Fight Club for the Kids, ¿ok? Así que muchas gracias a todos los que estuvieron asistiendo, ¿verdad? En el chat, que siempre estuvo encendido, siempre se pasó súper espectacular. Se la pasaron de show. Yo estuve también casteando con Gato, la edición de Marvel vs. Capcom, que fue Kaku versus Video, que también estuvo espectacular. Así que ya, y como ya dije, como de esto nacen ediciones especiales, anoche estuvo celebrando esa Ultra Special Edition donde Gideon pues salió victorioso sobre el Ifro en estos dos juegos. Se acabó 18-12. Brutal. Gideon ha hecho una predicción, y falló por uno. Gideon dijo que se acababa 19-11 y se acabó 18-12. O sea, yo se la doy. A mí no me importa. Yo se la doy. Digo, la pegada. Suéltasela, Alex. Dásela, pero pide permiso antes, ¿ok? Sí, o sea, en mi vocabulario, yo se la doy, papi, y la pegaste. Eres un duro. Así que, desafortunadamente, Ifro lució bien en Tekken 8 porque obviamente ese es su home turf, ¿verdad? Claro. Pero, el compañero Guido le sacó 3 victorias en Tekken 8, por lo que de esa manera aseguró el triunfo, ya que lamentablemente Ifro se nos fue Chiva en Mortal Kombat 1. O sea, Gideon ganó los 15 encuentros asignados para Mortal Kombat 1, los ganó todos. Y pues era entonces, le tocaba el esfuerzo a Ifro de ganar 15 consecutivos en Tekken 8 para empatar. Para empatar. Lamentablemente, pues Gideon sacó 3 encuentros y ahí aseguró la victoria. Pero overall, en ambos juegos vimos un despliegue de mucha destreza, mucha habilidad por ambos jugadores. Así que estuvo espectacular. Ya por fin ya tumbaron esa riña. Así que mucho cuidado con Gideon. ¿Que tumbaron qué? Bueno, yo no sé. Ah, no quedaron en paz. La guerra sigue. No, papá. La guerra continúa. Ya se dijeron, nos vemos en vivo. Esto, 2025, bueno, en lo que sea que salga. Todavía no saben los juegos que van a salir, pero ya ellos dicen que se van a enfrentar en vivo. Así que estamos muy excited en cuanto a eso. De hecho, anoche, después de el Bacalao Fight Club Ultra Special Edition, estábamos compartiendo en el Discord de Gitana y los muchachos entraron y le hicimos una entrevista así, así a vuelo de pájaro. Los felicitamos a ambos y yo les dije algo a los dos y lo voy a decir acá públicamente. Honestamente, yo creo que Gideon, sin quitarle mérito, ¿verdad?, en Tekken, él ajustó muy, muy adecuadamente. Pero algo pasó muy interesante. Primero, que, y de esto me di cuenta esta mañana, yo compré Tekken 8 porque Gatonejo, Surfing, tú, ¿verdad?, toda la comunidad, lo habían jugado. Ajá, habían comentado que luego estaba bien bueno. Yo estoy como que, pues dale, me voy a comprar el juego y le metemos. Me entreno específicamente con Gatonejo y con Ifro 316. Pero quien entrena a Gideon inicialmente en Tekken 8 fui yo. Entonces, ¿quién realmente ganó anoche? Si Trace Back, pues ganó Ifro. ¿Entiendes? Porque Ifro fue el que me entrenó a mí. ¿Me sigue? Ajá. Entonces, fuera de toda broma, anoche lo dieron todos estos dos. De hecho, en la lona pegamos máquina de presión ahorita y todavía hay cantos de sangre y pellejo, eso no sale. Vamos a tenerles que facturar luego para un deep cleaning. Esto se botaron. Los entrevistamos así escuetamente y yo creo que esto es lo otro que iba a decir, y con esto termino el comentario en cuanto al Bacalao Fight Club Ultra Special Edition, que el fight de Tekken 8 y los que perdió Ifro tuvo mucho que ver en el sentido del personaje que está usando Ifro en contra del personaje que está usando Gideon en ese momento. Yo tengo la sospecha de que si hubiese sido otro personaje, y no estoy hablando de Paul, porque todos sabemos lo que pasó con Paul una vez Gideon logró la primera victoria, ¿verdad?, y que ya básicamente lo ponía ganando el encuentro, esto con ese 16 a lo que fuera, ¿verdad?, ya siempre se iba a quedar por uno por debajo aunque Ifro ganara, porque le dio un perfect con Paul. Esto, yo creo que hubiese sido un poquito más cuesta arriba, quizás otro resultado en cuanto a Ifro, ¿verdad? Porque Ifro, con los personajes que le tocó enfrentarse a Gideon, pues Gideon le sacó ventaja porque lo sabía utilizar. El que utilizó Gideon versus el que utilizó Ifro en sus manos era como que promedio, ¿verdad? Y de hecho, hubo uno de esos encuentros que estuvo bien para pelo. Hay un encuentro que cautivó nuestros corazones de ese enfrentamiento anoche. Y fue el From the Butch que le dio Ifro a Gideon. Ifro usando a Yoshimitsu. Gideon estaba utilizando a Jack 8. Dios mío. Si hay un encuentro que ustedes tienen que ver, es ese. Fue de los primeros encuentros en Tekken. Parecía que Gideon iba a ganar. Gato dijo que ya tenía el dedo en la W para dársela ahí a Gideon. ¿No? Ifro dijo que no. Ifro dijo, hold my beer. Pero ya, muy, muy, muy interesante. Wow. Todo el encuentro de ese Bacalao Fight Club. Estuvo espectacular. Espectacular. Mira, hablando de Ifro, llegó ahí el chat. ¿Qué está pasando, Ifro? Míralo ahí. Míralo ahí, el maestro. Esto no termina así. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Ifro y Gideon se fueron de shopping, de juegos de pelea, se compraron hasta los DLC de Brujada. Sí, RPM. Estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Bienvenido, RP. Ahí está el bacalaíto de Temblusco. Yo estaba sudando sangre en esa pelea. No, es que estuvo brutal. Estuvo brutal. De verdad que lo dieron todo. Y un saludito también a Sonyville, que llegó por ahí hace ratito y no habíamos tenido break de saludarlo. Estamos al día ahí en el chat. No, pero tengo que ver esa pelea. Wow. Eso para que ustedes vean que la habilidad de Ifro en Tekken es muy buena. Y hay gente aquí que se sigue preparando, que sigue practicando. Obviamente en ruta vivo, que es que no sabemos si Tekken 8 hizo el Final Cut para vivo 2025, así que dicho eso, wink wink, no olviden que este viernes, eso lo vamos a decir en el anuncio, pero dejando ahora, este viernes lo que hay aquí en el canal es Vivo 2025 Reveal Show. ¿cuáles van a ser esos juegos? Tienen que sintonizar este viernes a las 9 de la noche. So, esto es lo que promete que va a ser un fin de semana lleno de mucha diversión, de muchas cosas chéveres aquí en el canal. Arrancando el viernes con el Vivo Review Show a las 9 de la noche. El sábado hay Parranda Bacalaya, que es el primer sábado del mes de mayo, a cargo del compañero Sparwolf. Y el domingo, que de esta manera extendemos una invitación para los que gusten, Nivel Escondido, ¿verdad? Parte del staff de Nivel Escondido, vamos a estar en el canal de nuestro panita, el Actual Billy, en donde nos va a estar entrevistando. Eso va a ser desde las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, a través del canal de Actual Billy, lo consiguen así mismo, twitch.tv/actualbilly, ¿ok? Actual Billy, ahí está Sparrow poniéndolo en el chat. Muchísimas gracias, Sparrow. Ahí está el canal, pueden darle follow para cuando vayan en vivo, pues ya saben que los bacalaos de sus noches van a estar ahí siendo entrevistados por el buen amigo Actual Billy. Esto es una entrevista que se viene cocinando hace tiempito. No hemos podido cuadrar bien exactamente, pero ahora por fin los planetas se alinearon y vamos para allá, ¿ok? A compartir un rato con el gran Actual Billy, amigo de la comunidad. Hace ya bastante tiempo que Actual Billy es compañero acá de la comunidad. Así que están todos cordialmente invitados. Como les dije, va a ser un fin de semana lleno, cargado de cosas aquí en el canal, ¿ok? De repente tengo los guantes, necesito que el que venga que traiga los... Sí, es que RP dijo que Ifro comprando un ring con dos sets de guantes. Sí, Ifro cuadra cuatro carros en cada esquina, tira cinta adhesiva y se pone los guantes y va a jugar. Tipo Lionheart, con los así, rodeado de carros. Él está ready, no hay break. Ifro pelaste con una piscina vacía también con licras pegados. ¡Y escucha, Guinio, que tú no la tienes! No, así de... ¡Uy, llega por ahí, ponen glitch, el Frenfre! Gracias por esa... Felicitación, Frenfre, cuando puedas, por favor, verifica tus mensajes directos de Discord. Si me haces el favor, papi, me dejas saber, ¿ok? Azuquita. Yes. Y gracias por estar por ahí. Yes. Así que, como les dije, gente, va a ser un fin de semana. Este próximo fin de semana va a estar bien cargado, bien bueno, pero nada. Y saben que el domingo, pues, tenemos la entrevista con Ocho Billy. Y obviamente, aquí, gracias, mi santo. A las 8 de la noche, pues, tenemos el podcast en vivo. La semana que viene está a cargo de Gato Nejo y el señor Sproutwolf, ¿ok? Así que, nada, dicho eso, ahora sí, vamos a ponernos en ley y orden. Evitar la pendiente trambólica y vámonos entonces con lo que tenemos. Recuerden que tenemos noticias, los releases y el tópico, que Sparrow pues no sabe cuál va a ser el tópico, pero nada, hoy no vamos a jugar, hoy va a ser informativo, dedicado a algo que estuvo pasando recientemente, que muchos se dieron cuenta, maybe unos sí, otros no, pero les traigo un tema bien interesante referente a algo que estuvo pasando recientemente por ahí. Así que vamos a arrancar con las noticias más relevantes, y esto fue prácticamente raspando el pegado. Porque básicamente todo lo que hay en noticias, todo el contenido que hay es relacionado a Oblivion, a Marathon, o sea, no hay mucho por ahí, pero logramos encontrar algo por ahí. Esta noticia es seguimiento a una información que nos estuvo compartiendo nuestro compañero Gatonejo en el chat de trabajo de Nivel Escondido, en donde nos quedamos como que brutos y sin idea con esto que estuvo compartiendo. Y es que se estuvo anunciando, gente, que ya por ahí van a estar saliendo las nuevas figuras de Amiibo de Nintendo, van a estar llegando al mercado próximamente, junto con el lanzamiento de el Switch 2. Ustedes saben que en el último Nintendo Direct anunciaron unas cuantas figuras de Amiibo que vienen por ahí, pero no se compartió el costo, el precio de adquirir estas nuevas figuras de Amiibo para, ¿verdad? Para Nintendo Switch 2. Y pues nada, ya básicamente pues ya están los precios por ahí. Ya inclusive ya usted puede hacer pre-order en diferentes venues digitales, ¿verdad? Si a usted le interesa. Lo que nos chocó es que, como todo lo que está pasando con Nintendo, gente, también los amigos acaban de sufrir un alza en los precios para usted adquirirlo. Entre las ediciones que vienen por ahí de los amigos nuevos, vienen unas ediciones para de lleno ser la Tears of the Kingdom. Entre ellos van a estar saliendo un amigo de personajes de Tulin, Yunobo, de Sidon y de Ryu. Y estas figuritas, estos amigos de Tears of the Kingdom, de estos personajes, van a estar saliendo a un costo de $30. Uy. Ay, lo que significa ahí que un se incremento. Queda. Lo que significa un incremento de 10 aproximadamente, ya que el costo de estas figuras, un tiempito atrás, era en promedio de $16 a $20 por figura. Ahora van a estar a 30. ¿Okay? También vienen por ahí las ediciones, que esta fue la que todo el mundo como que les voló la cabeza. Y no se las esperaban. Son las ediciones para el juego de Street Fighter 6. Recuerden que Street Fighter 6 va a estar llegando al Nintendo Switch 2, ¿verdad? Como parte de su alineación de juegos AAA. Van a tener una versión de Street Fighter 6 allá. Y anunciaron tres figuras de Amiibo de Street Fighter 6. Son Jamie, Luke y Kimberly. Y aquí es que yo me quedé como que... ¿Qué? Gato Neo nos compartió una imagen que decía que el precio de estas figuras iba a ser de 40. Nosotros, ¿cómo? Como que, no, no puede ser. Esto tiene que ser un error. Esto tiene que ser un error. Cuando buscamos, efectivamente, ese es el precio de estos amigos de Street Fighter 6. Valen 40. Yo quería comprarlos por colección, porque en Street Fighter 6 se ven lo más chulito, tú sabes. Uh-huh. Pero cuando yo vi el precio, dije, papi, ahí se pueden quedar. Puedo vivir sin hacerlo. Y honestamente, they can't wait. They can't wait. Es así. Pueden esperar. Pueden esperar hasta que es un suku. Y que se mandaron con el price raise, o sea, prácticamente el doble de lo que costaba una figura de Amiibo hace par de años atrás. Que está fuerte. Y por último, también van a tener eso mismo, el concepto de lo que son los Amiibo cards, ¿verdad? Que son las tarjetas que te hacen la misma función del Amiibo. Las van a estar vendiendo exclusivamente en GameStop a un costo de 40. Yeah. Come on, dude. I mean, too much. Así que, si usted es de los que le encanta coleccionar Amiibo, pues ya sepan, ¿verdad? Y cuando lleguen a las tiendas, pues ya saben que hay un rafagacito por ahí chévere de precio. No se asusten, ¿verdad? A menos que se compren los Amiibo cards, ¿verdad? Que son 40, creo que son todas por 40 pesos. Las tres tarjetas por 40 pesos. Te ahorras par de pesos, pero no es la figura. Es una tarjeta. No es la figura. A la gente no le gusta la figura. Así que, oh my God. Así que, ni modo. ¿Qué podemos eso está hacer? Del seto. De verdad, muchos se tardaron en aumentar este precio, pero sabiendo el tamaño que tienen las figuras y la poca relevancia en términos del valor digital de lo que hace la figura en X o Y juego, para eso mejor compro una figura de Street Fighter o de lo que sea de otra compañía, no necesariamente un amigo directamente con Nintendo. I'm sorry, pero hay figuras, por ejemplo, las de Jax, creo que, déjame ver si tengo una aquí para mostrarla. Yo creo que sí, que tengo una aquí abierta. Ajá. Ok, literalmente no las he montado. Pero para que tengan una idea de lo que hablo, mira, esto tiene todavía los bubbles. Yo compré esto, me hice este regalo hace unos meses. Un mini live unboxing aquí. Saben que no por qué. ya se vio. Sí, se ve un poquito ahí. Mira. Déjame pelarlo por aquí. ¡Oh! ¡Qué chulo! Pero mira esta figura no costó ni $20. Sí, claro. Sí, hermosa. Nice. Esta figura no costó $20. Un arcade cabinet. En Bison, y tiene como si fuera un arcade cabinet, y ya yo tengo otra figura así, las voy a montar en la pared, ¿me entiendes? Entonces, chula. I'm sorry, Nintendo, pero good try, ¿me entiendes? Es como que, sí, es un amigo, esto no es un amigo, I don't give a fuck. Estas son mucho más articuladas que un amigo, las puedo poner diferente en un display, you know, un poquito más nítido, disfrutar de la figura como tal, más de lo que disfrutaría de un amigo. Yo creo que se mandaron. Yo sé que quieren, ¿verdad?, sacarle profit, yo sé que las cosas suben, ¿verdad?, los precios aumentan, y que pues obviamente aumenta también al consumidor. Yo me mantendría lejos de estas figuritas de los amigos. No sé ustedes. No. Está potente eso, ¿verdad? Y para lo que es, que es chiquitito. O sea, como que. Sí, pero estaba mirando aquí y me puse a buscar aquí. Están gufiadas las figuras. Sí. Están súper chulas. Estas son de, te voy a decir, Jack Pacific. Jada Toys. Jada Toys. Mira, voy a poner aquí la imagen en pantalla. Deja verla. Sí. Aquí. No sé si se ve o si el zoom no es tan, ¿verdad? Y atrás están ahí todos los que están. Depende del personaje, el precio varía un poquito. Todos los que se ven, se supone que todos cuesten lo mismo. Se supone, ¿ok? Si lo estás viendo a precio diferente, es que ya esa figura está difícil de conseguir. Uh-huh. Yo tengo los primeros que salieron, ya yo los tengo. Esto, todos los que están aquí, como que seleccionables, personajes seleccionables, se supone que vengan en figura. Y está espectacular y tiene, tú le puedes cambiar las manos y la hacho mano, de verdad que brutal. So, pendiente, en serio, usted puede buscar opciones, ¿me entiendes? Si lo que le gusta es cómo se ve la figura. Hay otras figuras de colección también que tal vez son un poco más caras, pero son grandes. A lo mejor de PVC o a lo mejor 3D printed, pero con una calidad a tope. busque opciones. Honestamente, para mí y los amigos, como que el sweet spot era maybe $20 o menos, you know, entre 15 a $20, incluyendo tax, ya más de $20, un amigo, y en él no tienes, no tiene ningún valor como tal, no es como que, ah, porque lo tienes, te va a incluir un DLC de no sé qué, no sé cuándo, no, tiene un item a diario en un juego que a lo mejor ya no juegas, ¿entiendes? Mm-hmm. Como que, no sé, pero to each its own, yeah. You know, y últimamente se reduce a aquellos de ustedes que pues tal vez los estén coleccionando, pues si empezaron esa colección se la enviaron, porque saben que dieron el precio. Uh-huh. Sí, está brutal. Así es. Métame, si dice por ahí, a Nintendo se le olvida o está bien seguro que son más enfocados en niños. Llora, nene, llora, para que papi llore también. Si a la madre, dice por ahí en el torneo de Miranda, así mismo es. Alternativo dice, pero si ahí puedes guardar un personaje customizado de Smash. A rayo, se ve lindo, dice por ahí, sí, el Capi, así mismo es. Se ven chulísimos. So, ya, gente, eso es lo que hay, ¿verdad? Yo sugeriría que se mantengan lejos. Corran en dirección contraria en cuanto a amigos nuevos se refiere. Mira, pero está Piolo, gracias, Piolo, por la felicitación. Uy, sí, no lo vi. Mala mía, Piolito, se me perdió en los mensajes. Gracias por eso. Y gracias por estar por ahí. By the way, gente, rapidito. Obviamente, como hacemos en los en vivo, muchos de ustedes son streamers. Por favor, tírenlo más uno. Cosa de que si de casualidad hay alguien que esté viendo el archivo y no sepa, o que de momento ustedes mismos no sabían o no se habían dado follow, eso ha pasado con frecuencia. Por favor, tírenlo más uno para que la gente que tenga bien, ¿verdad? Los apoye con el follow. Oye, hablando de Capcom, esta pasada semana se anunció que aparentemente, ¿verdad?, se rompió otro récord en relación a lo que es el remake de Resident Evil 4, superando 10 millones de unidades vendidas. Ellos, tan reciente como a finales del 2024, habían mencionado que este remake del 2023, a finales del 2024, había alcanzado 9 millones de copias. Pues mira, a principios de año, ¿verdad?, en el first quarter, que es esto que va corriendo, ya tienen 10 millones de unidades vendidas. Y algunos fans están especulando que aparentemente en este video que utilizaron de celebrar estos 10 millones de copias vendidas, están teasing Resident Evil 9. Y es que aparentemente, mira, y díganme ustedes, yo voy a colocar el enlace ahí en el chat. Aquí está. Alegan ellos que esa imagen que se ve ahí, ¿verdad?, ese sign al final del video, denle para adelante, yo no sé si esto es una foto, lo que les compartí, es una foto del final o el video como tal. Si es el video, adelántelo hasta el final. Esto, hay un número romano, alegan ellos, que aparece, parece como un 9. Alex, te me fuiste, me sacaste de pantalla. Yeah, you're back. Entonces, es una X, ¿verdad? Y abajo, pues, tiene como que una raya. Y ahí, pues, la celebración y lo que sea. Si tú volteas un poquito eso, obviamente, lo miras de lado, pues, es un 9 romano. Y ellos están diciendo, esto está in plain sight. Están ahí jugando con nuestros sentimientos. Capcom sí confirmó que aparentemente hay un nuevo juego de Resident Evil in the making. Esto, pero públicamente no han reconocido que se llame Resident Evil 9. Un reporte anterior sugiere que este Resident Evil próximo va a ser un juego de mundo abierto, algo nunca antes visto en la franquicia. Capcom también sabemos que se ha comprometido a rehacer más juegos de Resident Evil tras el éxito de los remakes de Resident Evil 2, 3 y 4. Esperamos Code Verónica con ansias, los demás no importan. La franquicia también tendría un regreso a la pantalla grande con una nueva película de Resident Evil del director de Barbarian, Zach Cregger. El estreno de esta película estaría pautada para el 18 de septiembre del 2026. Oye, mírenlo ustedes, ¿verdad?, el enlace, y díganme si ustedes creen que eso es un 9 o no es un 9. Yo creo que es una predicción, ¿verdad? No es descabellada esto, toda vez que ellos jugaron a sí mismos para el título de Resident Evil 8, si no me equivoco, que tú lo ves por cómo está el título dice Resident Evil Village y el 8 está escondido en Village. So, si están jugando con eso, sí, podría ser un 9 romano. También lo veo como un poquito far-fetched, no sé, a lo mejor es un easter egg, a lo mejor es una troleada para mantener a la gente interesada, y obviamente funciona porque aquí estamos hablando de esto en el podcast de esta semana. Pero díganme ustedes, ahí está el enlace. Kurosaki dice, ¿para cuándo Gatorejo en Steam sin manga? Bueno, Alex le tiró una pullita, así que vamos a ver si ¡Vemos a gato! Ya, no vacile. ¡A gato pronto! ¡No! ¡No vacile ahora! Yo... ¡Ey! Kurosaki, vete y mira el principio del stream. Como para pa el minuto 12, más o menos. Y después me dice... Sí, con Verónica, dice por ahí, gitana, sí, chico, eso es lo que voy quiero. Voy a encontrar la imagen, voy a poner ahí, este... Dale, dale. Ahí está, ahí la tienen. ¿Esa es la novia de Gota Hino? Pues no sé, no sé, habría que preguntar, habría que preguntar. Ahí está la imagen del famoso, ¿verdad? Este, del 9, del 9, miren la... Es más, tú tienes esa función, sí. Tú la puedes voltear. Dame. Así es la imagen normal, entonces volteala con la flechita en el mismo Discord, se supone que... En Discord no, en OBS, se supone que te deje. ¡Ah! Te miraste. ¡Ah! ¡Diablo! ¿No eras tú? ¡Spider-Sparrow! ¡Spider-Sparrow! ¡Spider-Sparrow! Espérate, vamos a enderezar. ¡Pindando del pecho, Spider-Sparrow! ¡Qué cosa brutal también de lado! Está, ¡Alex ahora. Nation en la otra imagen! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahí, güey! ¡Ahora sí! ¡Dios mío! A ver. ¡No! Oh. Quiero voltearla, déjate contrayación de. Está bien, no hagan nada, volteen el celular ustedes y lo vengo, volteen la cabeza. Ahí está. No volteen el celular, no volteen celular. No es Resident Evil 11, está bien, vamos a calmarnos, es el 9. Es eso mismo, pero para el otro lado. Flipéala. Ahora es 11. Ya no es 11, 9, 9. Sigue siendo 11. Aquí porque no volteó. Mira, esto no está. Ay, esto no está. ¿Qué clase chavienda, oye? ¡Ay, mi madre! ¡Ahí está el 9! ¡Lo logramos! ¡Vamos! Opciones que, tiene OBS que casi no nunca usa para nada. Pero pues, están ahí. Es bien raro que no existe algo. Pero pues, ahí está. Algunos nos molemos con voces de Kazán, otros volteando una foto. ¡Cacho! Bueno, exacto. Lo que pasa es que esto no estaba en la producción. Esto fue un bono de mi parte para que vieran. Sí, eso fue un bono. Así que ya. Yeah. Pero, gente, ¿cuándo tú una transmisión de nivel escondido donde no ocurra algo? Okay. Siempre pasa algo. Ya eso ustedes no conocen. Desde una cámara que se tapa, desde una imagen que no se puede voltear, desde alguien que está muteado, desde un intro. Claro. Un montón de estupideces, pero ya. Ahí está el 9, claramente se ve el 9. Then again, puede ser una teoría descabellada, ¿qué piensan ustedes? Déjenos saber. Bueno, si según sale el 9, viene casi el 11. Bueno, si sale el 9, viene el 10, viene el 11, el 12. Ya con esa prueba se desmintió la teoría, dice por ahí Arte Latino, sí, ahí señal. Sí. Ah, pero ya, I mean, yeah, o sea, es posible, pero uno. Estaremos pendientes a ver qué pasa. Sí, esto es como los Final Fantasy, siguen sacando, pues recién Evil, pues siguen exprimiendo la leche a la vaca hasta más no poder. A la gente le encanta, porque si se dijera que es que no venden, pero es que los condenados juegos de Resident Evil venden. A la gente le encanta el Survival Horror. Son buenos juegos, son buenos juegos. Los Resident Evil son buenísimos, a la gente le encanta. Tengan eso por ahí en el radar, ¿ok? Así que nada, luego del debacle de los flipping, vamos a continuar con las noticias por aquí. Y gente, un jueguito que está en el radar de muchos es The Ghost of Yotei. ¿Cómo se dice yo? Yotei. Pues ese jueguito está en el radar de muchos, yo soy uno. Este juego va a estar saliendo el 2 de octubre, obviamente para PlayStation 5. Y ya se anunciaron diferentes ediciones que van a estar acompañando el release de este juego, ¿ok? Inclusive ya usted puede preordenar las versiones digitales y ya están anunciando que hay bonos o contenido adicional por preórdenes, ¿ok? Así que ahora mismo hay ediciones de coleccionista y hay unas ediciones exclusivas a PlayStation Direct, que esta es la tienda online de PlayStation. Ahí se consigue mercancía y ediciones de juegos que usted no va a conseguir ni en Amazon, ni en GameStop, ni en Target, ¿ok? Así que échenle un ojo y estén bien pendientes de eso. Las mismas van a comenzar a hacerse desde el 2 de mayo, 10 de la mañana, hora del este, ¿ok? Y entre, ¿verdad? Esta reserva, algunas de estas reservas digitales van a tener contenido o DLC, ¿verdad? Como parte de los bonos de preorden. El costo del juego, obviamente, ¿verdad? Va a estar en 70 pesitos, ¿verdad? Ya sabemos que ese es el target price de todos los juegos que vengan por ahí para abajo. Así que ya esto, pues, eso lo veamos venir. Ya llegó, ya estamos en esa era. Entonces, los juegos Day One nos van a costar un huevazo, ¿ok? Así que como esa gitana, hay que cuidar los huevos porque lamentablemente nos estamos perdiendo con el precio de los juegos, ¿ok? Nos estamos perdiendo. Así que, gracias, gitana. Gracias, gracias. No, la reina. Haciendo la clips innecesarios. Innecesarios, sí, sí. Va a haber ahora una nueva categoría, los Golden Bacalao Awards. Sí. Aparentemente, sí, clips innecesarios. Sí. Presenta. Los nominados son... Gitana Silén. Y Jay Shinobu. Y a veces, 82 a veces, también seguía. Sí, sí. Pero ganó. De nada. Lo vemos. Se lo gana el Mira, Alter, basta. ¿Está bien? Ustedes Ragata. Sacan de contexto 30 segsegundos de un stream. Yo lo vi. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi en Rakata. Yo lo vi. Nadie te preguntó, Alex. Tranquilo. Pues, nada, yo sé. Chirobus. Sal, Chirobus, coño. So, nada, gente, por si usted no jugó Ghost of Tsushima, porque saben que este juego es básicamente la secuela de Ghost of Tsushima, no se preocupe. La historia de este juego son 300 años después de los sucesos de Ghost of Tsushima. Sí. Lo que significa que si usted no lo jugó, pues no hay problema. No ata. Son historias completamente distintas, aunque en el mismo universo, ¿verdad? La misma isla y todo esto. Pero no, don't worry. Ahora bien, si usted quisiera jugar Ghost of Tsushima, que es tremendo juegazo, ahora mismo el Director Scott está en 49.49, o sea, está en especial. So, tiene todo el contenido que se le da para Ghost of Tsushima. So, tremendo juego, tremendo juegazo, altamente recomendado. Aunque los personajes son completamente nuevos, la premisa y los temas van a estar familiares. Van a estar familiares lo que vimos en Ghost of Tsushima. Así que ya, esto va a ser básicamente una misión de venganza, siendo el fantasma de esta historia. So, esto, y obviamente la protagonista es una fémina. So, esto lo hace más interesante aún. Y obviamente, al reservar las copias o las ediciones de Ghost of Tsushima, vas a estar desbloqueando ciertos contenidos que les voy a compartir ahora en Evelán en estos momentos. Como ya mencioné, el juego estándar va a estar en 70 pesitos la edición física del juego. Va a estar la Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition. Esta va a tener un costo de 80 pesitos. Y esta edición te va a incluir la armadura de serpiente o The Snake Armor, un color único para la armadura. ¿Saben que en Ghost of Tsushima tú podías pintar, darle color a las armaduras encontrando flores? So, este juego parece que también va a tener esa mecánica. También va a tener un unique charm, ¿verdad? Un amuleto único. También va a tener un set de para los caballos, ¿verdad? El saddle, ¿verdad? La montura del caballo única también a esta edición. También va a tener un unlock del Traveler's Map, que entiendo que es que si usted pretende esta edición, me imagino yo que es lo que yo puedo entender. Es como que te abre el mapa, ¿verdad? Antes de tú tener que explorar. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Un Traveler's Map Early Unlock. Entiendo que es que te abre gran parte del mapa por usted preordenar esta edición. So, eso está... I mean, la idea es la exploración y descubrir, pero si te dan esa ventaja, pues ya sabes dónde quieres ir y explorar, ¿verdad? Y aprender del juego. Y también va a tener un kit de espada. Esto es de Sword Kit. Esto imagino que maybe, qué sé yo, colores distintivos para una espada. Sí. El hilt. No sé si te acuerdas que tú podías conseguir lo que vendría siendo la empuñadura de la espada, de cambiarlo. Customizar los hilos, porque ustedes saben que las katanas, si algo tienen los japoneses, es una obsesión malsana con lo bello, con encontrarle bonito a todo. Y las katanas no son la excepción. Las katanas se montan de una manera específica, tienen unos amarres, tienen unos hilos. Y este juego de Ghost of Tsushima se fue tan por encima que no era simplemente conseguir una espada y que se viera el color diferente y el blade. No. Si tú le das zoom, ¿verdad? Lo que vendría siendo esa empuñadura, hay unos cambios. Y a eso es lo que se refiere eso. También gracias a Kirkland por ese resub y bienvenido, papi, a su guita. Eso también tiene unos significados. Si la espada pertenece a un clan o algo... Katana Linet es bella. ¿Qué es eso? ¡Katiana! Pero está bien, eso vendría siendo un buen codename para Tita Pólvora en Fortnite. Katana Linet, me gusta. El motobonco en la casa, ese chiste sí estuvo bueno, Ángel. Quítate el timeout. ¡Wow! ¡Katana Linet! ¡Ay! Bueno, ¡qué duro! Sí, no. Y la última edición, que esta es la que está atada a el Nintendo Direct, a PlayStation Direct, que es la tienda online. Esta es la de Ghost of Yotei Collector's Edition. Okay. Esta edición te va a incluir una réplica de la máscara de fantasma de Atsu. También una réplica de Atsu Sash, que es como eso, es como una, como un pañito. ¿Verdad? Como lo que se pone Karate Kid, eso, un pañito para la frente, ¿verdad? También tiene una réplica de Tsubasa, que es la katana de Atsu, ¿ok? ¿okay? Obviamente una pequeña, gente, no es una katana gigantesca, o sea, es una réplica pequeña. También tiene una un bolsito de monedas. Va a tener instrucciones de el Seki Hajiki, Hajiki Game, que parece que esto es un jueguito que está dentro del juego, lo que también esto es una interacción nueva que va a tener esta edición del juego. Va a tener también un Foldable Papercraft Ginkgo Tree, o sea, esto es el arte este que usted abre y se levanta así el papel y te hace como una escena. Folding Papers, eso se ve en los libros de antes, de los nenes, nice. Que tú abrías las páginas. Nice. Como que la escena pop up hacia adelante. Va a tener eso. Y va a tener tarjetas de artes, ¿ok? Más, obviamente, todo el contenido digital de las ediciones anteriores también van a estar incluidas en esta edición. Aparte de eso, también van a tener, ¿verdad? Otras cositas más, todo eso. Y esta edición, obviamente, aparte del juego también, esta edición va a tener un costo de $250. Y dicho por el filósofo Mr. Come con Juan, historia del canto... pero Juan y todo esto, it can wait and it will wait forever, porque para allá yo ni voy a mirar, ni con un palo de 100 pies para tocar yo esa edición. Así que ay, señor. Se queda ahí. Oye, pero para los mega fanáticos de Ghost of Tsushima, que fue una joya de juego, quizás sea un riesgo a tomar, tomando en consideración lo bueno que fue el primer juego. Aquí, ¿verdad? Hay una desconexión, hay un cambio de personaje, obviamente hay unos años pasando entre medio, pero me imagino que en algún momento dado se mencionará al gran Jin Sakai, que lo tenemos por aquí, déjame mostrarlo también, ¿verdad? Una figurita, una de las figuritas que tenemos, edición de PlayStation. Esto, acá a mí se me rompió la capa, de hecho vino media tecata y pues la tengo por ahí para arreglarla, no la he arreglado todavía. Esto, pero ya, Jin Sakai, que le tenemos aquí un mini altar. Esto, en la leyenda de Jin Sakai, entonces vivió lo suficiente para que el término Ghost continúe vivo en Tsushima, ¿verdad? Y lo adopte alguien o el yelmo haya sido pasado generación tras generación. Y eso es parte de la curiosidad que a uno le da, ¿verdad? Jugar este segundo juego de Ghost of Tsushima. Uh-huh. Esto, pero, again, es un cambio de personaje, entonces ahí. Mucha gente tal vez como que con un frenito. Si mal no recuerdo, la edición de coleccionista de Ghost of Tsushima original, ¿verdad? El primer juego era similar a esta en ese contexto. Traía ciertas réplicas, traía incluso la máscara de Jin. Esto en la versión original. Hay que ver cómo diferencia esta otra máscara. Que por razones obvias, sí, una sola máscara por 300 años, I mean, that's gonna be hard. Y en el mismo juego había múltiples opciones de máscara. Sí. Entonces uno realmente no sabía cuál de todas era la que prevalecía o la que era, entre comillas, canon. So, hay que estar pendiente. Pero ya, definitivamente, este jueguito hay que tenerlo en el radar. Mm. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Y pues sabemos que Spider-Popo va para allá de cabeza. De todos los paras acá de la comunidad, Popito, Tobijin es el que más aferrado está a jugar esto Day One. Así que bien pendiente a nuestro panita Spider-Pop. Que cabe también mencionar que esta edición, la de, ¿verdad? El Collector's Edition, que vale $250, el juego es código digital, no es físico. Por si acaso. Ahí, ¡Mira ahí! Sí, mira ahí, dijeron Ghost. Yo mencionándole, ¿cómo estaba ahí? ¡Ay, Inferno Ghost! Bienvenido, Popito. También está Motoboku por ahí, Azuquita. El Gideon dice, yo lo voy a jugar Day One. Dice por ahí, la de Jim Carrey es la mejor, dice el Telatino. Todo lo que tenga que ver con Samurai, I am in. Yo todavía soy un poquito selectivo, Popito. Yotate dice por ahí, la Verax también va para allá. Y yo me acuerdo que aquí, o sea, Ghost of Tsushima fue sensación. La copia de Alex, en verdad se la ganó Noe, ¿verdad? Así fue la cosa, sí, ella sí, te la regaló. Sí, ella me la regaló. Esto, para mi cumpleaños, yo tengo que esperar hasta mi cumpleaños para jugarla. Sí, pero fue que yo me fui, yo ese día que salió Ghost of Tsushima, yo falté el trabajo, yo y lo dije, no voy a trabajar, sale un juego que quiero jugar y hace mucho no tengo este hype y necesito quedarme acá y estrenamos un Algar Stream, jugamos el juego en blanco y negro, Kurosawa Mode, y eso es, mira, Chef Kiss. Me imagino, ¿verdad? Pendiente ahí a Popito que a lo mejor se tira algo. Strawberry Nate, gracias por estar por acá, bienvenida a Zuquita. Sabemos que tienes un evento pronto por ahí, lo vamos a estar discutiendo en los eventos de comunidad. Será multiplayer también, dice Gideon. Inicialmente, no te sorprendas si no. No. Porque el multiplayer de Ghost of Tsushima vino luego. Para darle como que un revamping. Y es muy bueno. Me acuerdo que ese año, para Extra Life, eso fue lo más que jugamos. Y está bien, bien constituido. Pero inicialmente, Yo creo que no. Creo que me atrevería a apostar que no. No te sorprendas si maybe 6 a 9 meses después, págata. O un DLC, o multiplayer, o los dos. ¿Ok? Estoy estaba jugueado. Sí, es muy bueno, muy bueno. Estoy aguantado con Assassin's Creed Shadow porque no vuelvo a comprar Day One un juego. te lo dijimos. Pero pues, ¡Sumaine! Se tira por ahí un sub-bomb. Se lleva por ahí Antoni, nuestro panita es Antoni. Se lleva Jetstrom 20, Hambake, Casey Warlock y Moon Buell. No reconozco ninguno de esos nombres, pero como quiera, gracias, gracias, gracias. Y que se lo disfruten, ¿verdad? Que se disfruten la sub ahí Antoni, de parte de Strawberry. Antoni sí, perdóname, sí, dije ninguno. Y Antoni sí. Pero los demás no. Y aprovechamos, ¿verdad?, para aclarar que el 75% de todo eso, una vez Twitch nos envía el pago, va para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25 va de vuelta a ustedes. Nosotros no nos quedamos con nada, ¿ok? Que ese rey, ese rey está jodón. El del de Ghost of Tsushima. Es verdad. Nunca le metimos, es verdad. Estaba jodón. Estaba bien jodón. Es ese rey. Lo dejamos ahí. Sí. Inicialmente íbamos a darle y después, lo dejamos ahí en el tintero. ¿Sabes qué, Metaverse? No lo descartamos para algo de verano, maybe. Vamos a ver, que ahora viene la Summer Nights, es lo próximo, ¿verdad? Heavy Multiplayer. Por ahí tenemos un evento también corriendo para verano, pendientes al 2 de mayo. Vamos a dar unos poquitos de detalles ahí, pero el resto de mis transmisiones, ustedes saben que siempre jugamos multiplayer, eso no lo descartamos. Antoni, le doy las gracias por ahí. A Strawberry Nay, gracias por la Gifted Sub, claro que sí, bueno tenerte por acá. Para Antoni, no está haciendo streams por ahora, pero él dijo que pronto va a estar retomando, así que en confianza pueden darle por ahí follow también. Sparrow, te escucha explotado el audio, dice por ahí. Gracias, Ichibanka. Maybe, Alex, bájame un poquito allá. Ya me baja un poquito, pero te escucho bien. No, pero él dice en el stream. Él dice en el stream. A lo mejor tú me escuchas bien. Bueno, yo te escucho normal. Yo lo bajé un chichín. Muevo el micrófono para acá. Déjame ver. Bueno, si lo mueves bien para acá, habla ahora. Ahí, 1, 2, 3. No, te escuchas muy lejos. No, te escuchas muy lejos. Acércalo un poquito más. Ahora aquí, como quiera. Ahí está bien. Sí. Digo, nadie me escucha. Mala mía, Ichi, mala mía. No, es que Ichi tiene el oído ahí. Chécate los oídos, papu. Sí, pero gracias, Ichi, gracias por la observación. Pero nadie había dicho nada. Yo estoy escuchando súper bien. ¿Ves? ¿Se oye bien? Se oye bien. Ok. Es el teléfono de Ichi. Hora de cambiar el teléfono, Ichi. Ichi tiene los oídos un poquito sensibles. Sí, averiados. Comentó que estaba pasando unos días ahí medio raro. Ichi, te queremos, papi. Son de vacilo. Por esta mejoría, papi. Chocolate y compresas calientes, ¿está bien? Yeah, man. Yo no me acuerdo mucho cómo hacerlo, pero si me dan, si me queda alguito, sería cuestión de visitarlo para que vuelvan esas mecánicas. Claro, yo no me acuerdo, nos vamos como, whatever. La mayoría no se van a acordar, créeme. Por muscle memory, ¿ok? Ninguno, solo los precios. Compré el de Prince of Persia, que aunque estuvo acá a los 3 meses, lo bajaron de precio. Ok, los precios. Mano. Boogie Soft. Yo, whatever, ¿verdad? Yo prefiero quedarme ahí más o menos lejos. Pero ya, GG, estaremos pendientes ahí a Ghost of Yote y, como dije, a nuestro Samurai Expert Resident, el gran Spider Popo, ¿ok? Gente, por ahí también esta pasada semana anunciaron que Sonic Shadow Generations, lanzado a finales del año pasado, resulta que va a ser un título de lanzamiento para el Nintendo Switch 2. El juego va a estar llegando el 5 de junio y ya se puede reservar con algunos bonos por preórdenes. Básicamente el juego es un 2-in-1, una remasterización del clásico Sonic Generations del 2011 y también este título nuevo de Shadow Generations. Shadow Generations va a concluir el arco narrativo que comenzó en el 2001 en el juego de Shadow. Los jugadores de Switch 2 van a poder disfrutar de gráficos obviamente mejorados y una tasa de fotogramas más fluida, en términos, ¿verdad?, de los frames per second, explotando todas las bondades del Switch 2. La reseña del juego, están poniéndolo, ¿verdad?, generalmente positivo. Y recuerda que Bernaldi, ¿verdad?, tiene un sorteo supersónico en el cual te puedes llevar la copia de PlayStation 5 de este juego que estamos hablando, ¿ok? Así que si te interesa, considera reservarlo si es que vas, ¿verdad?, a tirarle al Switch 2. Resulta que al reservar la edición física para el Switch 2, y aquí hay un interrogante bien grande que la noticia no explica. No sé si lo que viene es un código, porque Nintendo están así, se están tirando la caja con un código, ¿ok? O si es actually el juego, pero resulta que vas a obtener como bono El diario de Gerald Robotnik, una carátula reversible y el traje de Sonic Adventure Legacy. Este diario es el principal atractivo, obviamente, con 28 páginas que detallan la creación de Shadow. Así que si usted es fanático de Shadow, quizá esta copia sea muy preciada para usted. La edición estándar va a incluir el juego base y los bonos de reserva, pero requiere una descarga completa de 24 GB adicionales. La edición Digital Deluxe, por $10 adicionales, ofrece un pase de temporada digital que el Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack, con trajes también Terios, musical adicional, un libro de arte digital, la banda sonora y puntos de habilidades para Sonic Generations, para aumentarle el skill tree. Así que hay que ver, ¿verdad? Si esto llena las expectativas de la gente en términos de el fanatismo que hay por Shadow, que sabemos que es un personaje muy querido, pero yo por lo menos lo miro de lejos. Yo no jugué Sonic Generations. Surfing Boy, que es el equivalente a lo que dijo Spider-Pop en cuanto a juegos de Samurai. A Surfing le pasa lo mismo con juegos de Sonic. No importa lo porquería que sea el juego, tengan por seguro que Surfing Boy lo va a jugar. Así de fanático es él en cuanto a juegos de Sonic. Yo no toqué Generations. Él dice que Generations es muy bueno. Entonces, yo confío en su criterio. Pero para mí, por lo menos, inicialmente no me convencería comprar ni un Collectors ni reservar nada. Pero lo ponemos ahí en su radar para que, si a usted le interesa, proceda a hacerlo y busque por ahí estas preórdenes en línea. Again, Sonic y Shadow Generations llegando como título de lanzamiento en junio 5 para el Nintendo Switch 2. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que Nintendo Switch 2 va a tener juego? ¿verdad? Pero ya, así que nada, yo por lo menos yo no estoy montado en la guaguita del Switch 2. Eso definitivamente, it can wait just a little bit longer. Así sí. Que nada, pero again, si usted está, ¿verdad?, montado en ese hype, les deseamos la mejor de la suerte. Ahora mismo no va a conseguir preórdenes de Switch 2 en Amazon, lamentablemente. Sí va a conseguir accesorios, cositas y juegos, pero no va a conseguir consolas en Amazon. Yo creo que el retailer que casi siempre uno tira primero adelante, eso está malo. Esto ya se veía venir de que el shortage, ¿verdad?, la escasez de conseguir Switch 2 iba a estar bien, pero que bien marcado, ¿verdad? Nada, esperé que el mercado se estabilice, que empiecen a producir más, si es que lo hacen. Y nada, si usted quiere un upgrade, pues go for it. Yo voy a esperar. Yo siempre tuve, ¿sabes?, bastante reacio. Obviamente el precio me desencantó bastante. Y pues, y otros factores más, hay cosas más importantes ahora mismo. Podemos esperar. Claro. Siempre hay cositas por ahí pendientes. Mira, en el chat están diciendo por ahí, ¿verdad?, que deje el show Ishibanka, le dice Kurosaki. Y Ichi nos aclara que está bien, tengo los oídos que lo que oigo es wiu. Fíjate, con Nintendo no hay esa preocupación, esos precios no van a bajar, dice por ahí Kurosaki. No te preocupes. Y la vera es, le dice Ichibanka, es que tú andas wiu, ok. Esto llega por ahí Gema Gaming, bienvenido papi a su quita para leerla con la voz de Keanu, dice por ahí Artel. Point Glitch nos dice: a mí los juegos de Sonic nunca me gustaron de chiquito. El único juego que tuve de Sonic fue Sonic Heroes y no lo terminé. Después me enteré que era un beloved game. El Switch 2 es igual a puse el Switch de interés cuando vi Donkey Kong y lo bajé cuando no anunciaron el precio en el direct. Ya eso era un omen de lo que venía, dice por ahí. No están prendidas las alertas, RPR. Pero entendemos lo que quieres hacer, lo hacemos aquí. También la región entra mucho con lo del Switch 2, porque, por ejemplo, Best Buy no hace envío para Puerto Rico. Lo tienen ahí más o menos secreteado. Estaremos pendientes a ver qué rayos pasa, cómo pasa, y obviamente el que vaya a quererlo va a buscar maneras de obtenerlo. Estaremos pendientes. Don't worry about it. Nada, dicho con eso, ¿verdad?, vamos a dar por terminado la sección de noticias para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Tenemos publicaciones desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo. Entre ellas está Warfare, Legacy Collection, esto para PC, Blight Knight para PC, Forza Horizon 5 para PlayStation 5. Oh my God. Algo que nunca se pensó. ¿Quién iba a pensar? Pero yeah, it's there, it's happening. La industria ha cambiado. So yeah, Forza Horizon 5 para PlayStation 5. Wow. También llega por ahí Moroi para PC, Skin Deep para PC, Star Vaders para PC, Shotgun Cutman para PC, Void Sales para PC, What the Clash, esto para el Apple Arcade, Metal Eden para PlayStation 5, Xbox Series X, ES y PC, y Unblock para PC. Así que eso es lo que, como vieron, es básicamente una gama de releases para, ¿verdad?, para PC. Pero ya, yeah, Forza Horizon 5, wow. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Así que, ya. Yeah. Pero nada, consulte, ¿verdad?, su venue favorito para adquirir juegos, ¿verdad? Verifique los precios, las fechas, y si algo le interesa, pues, go for it, go for it. Nice, mira, por aquí nos comentan más. Dice por ahí Kurosaki, por ahí están en eBay empezando en 600. Tumba. Dice por English, si ponen Kung Pao en Switch Online 2, me lo compro. Michibanka dice, con esas esperanzas del Switch 2, ya me desencantó. Puede esperar, prefiero dar ese dinero a la Fundación de Extra Life. Recuerden, regresa, pendientes. Regresa, el evento del verano. Por ahí, entonces, pues en Glitch reacciona. Alex, tú eres mío, dice por ahí Surfing Boy, que no sabe escribir, no. Pero eso es lo que quiso decir. Sí, claro, y Expedición no. 33, ¿cuándo sale? Ya salió Mamá Huevo. Oye, gracias por estar por ahí, más Mamá Huevo eres tú. Esta semana, dice Sparrow, Mamá Huevo. Oye, ¿creen que ahora que sale Forza para Play, que se muera Gran Turismo, que nunca logró superar a Forza? Habría que ver. Eso es una buena especulación. Esto, así que... No, es el mismo concepto, wow. Por si acaso, no es el mismo concepto. O sea, no es el mismo concepto. Forza Motorsports. Motorsports. Sí, que eso es lo que viene, no es Forza... Forza Horizon. Es Horizon, es Horizon, sí. Es okay. Forza Horizon. No, pues no se va a morir. No. Tranquilo ahí. Este es el arcade. Este es el arcade. Motorsport no va pa PlayStation. Ajá, cuando salga. Si sale para PlayStation, estaría chévere. Uh-huh. Estaría chévere. Rompe esa camisa a estilo Hulk Hogan. No, papi, no, me gusta Kirby. ¿Qué te pasa? Pero con esa agresividad con las camisas hoy, Dios mío. ¡Chacho! ¡Diablo! ¡Deja por ahí el Jung Infinite! ¡Uy! ¡I believe in Jung Infinite! Bienvenido, yo no fui. Alex hoy está por el carril del medio, ¿ok? Cacho. Aquellos de ustedes que se perdieron el principio del stream, véanlo, ¿ok? Yo recalco, hoy está rara la cosa. Sparrow no se solidariza enteramente con las expresiones vertidas en este podcast. Ya me dio las gracias y sabe la que hay. ¡Esto está loco! Gracias, Alex. No sé qué. No sé si son gracias de verdad o si no. Oh, esto... sabe, yo sé. Sí, Jun, infiero que le falta picharse el perro y ya. Vale, pues, Jun, cuando puedas, verifica tus mensajes de Discord, muñeco. Me deja saber. Azuquita para ti. Tendré que revisar el BOD. Sí, Chivanca, definitivamente. No, sí, ya hicieron un quesito. Ya hicieron un quesito ahorita. Y te han hecho un quesito. Sí, un quesito. Es verdad, hizo un clipcito. Pero no, eso fue de otra cosa. Ah, verdad, sí, ese fue del flip. El clip fue de cuando me vi la tierra. La flipía. O sea, Sparrow. Estamos al garete hoy, Sparrow. Pero ya. Gracias a todos por estar por ahí, ¿verdad? Que un placer tenerlos por acá. Pero gracias, ¿qué hace? Arte, pero Arte, ¿qué tú haces? Ay, gracias por nada, Arte. Dios, señor. ¿Pero qué hace? Ah. Ay, señor. Ay, Dios mío. De hecho, me acabo de dar cuenta porque vi la camisa en el stream que me dejaste. Cuando me viraste al revés, me dejaste flipeado. También. Está al revés, ajá. Esto. Seguimos al revés, exacto. Ay. Pero por lo menos no upside down. Ahorita estaba del techo, guindando. Y vuelvo y te gracias al mundo. Ahora, además, te debo dejar todo el stream así virado. ¿Qué tú crees? Haz lo que tú quieras. Si tú eres el que mandas aquí, olvídate de eso. Esa estaría chévere. Mira, ahora tenemos de lado. Ahora voy a joder con Gio. Mira, lo voy a mirar de todas las posiciones. Te cago. ¡Ey! ¡Suave ahí! ¿Cómo que me vas a mirar de todas las posiciones? ¡Suave! ¿Ok? Mira, vamos otra vez. Spider-Spar, mira, ahí está. James, bienvenido, papi. Aquí me tienen mareado. ¿Cómo es eso? Yo por joder, vamos a darle toda la vuelta, olvídate. Este canto es joya. Yo tengo el control, yo lo flipeo para donde yo quiera. Yo lo flipeo para donde yo quiera. La cámara flipea, ¿ok? La cámara, chorro, pero ¿qué están pensando de eso? Mira, ya mismo sale Gitana, que no comente hace como 20 minutos, págata un clipazo. ¿Qué pasó? Ella no se manda más que tomar café, hacer stream, hacer clip. Ella no se manda. Gitana, te quiero. Y tirarle piropos a hombres caminando por las aceras. No, aparentemente, yo escuché ese cuento. Aparentemente, no saber leer que le están dando paso. No sé quién tuvo la culpa, si ella o el que estaba ahí quedando de paso. Es que las mujeres no saben guiar. Bueno, cabrón, ¿y qué tú le hiciste? Tú le hiciste así, como que le enseñaste un puño y como que así. Eso no significa que pase, ¿sabes? Está haciendo una grulla o algo. Un signo de paz y usted levanta la mano y hace así. Así fue, Alex, ¿qué le hizo? Algo así. De casualidad. Le hizo seña, pues ya se quedó ahí. ¡Ale! Mm. Ah, pues se cago cuando dice que las mujeres no saben guiar. Pero si es que pelota, no le diste señal para allá pasar. Exactamente. Eso es lo que yo me temo, porque guitarra es una dama que se distingue por ser bastante intuitiva. Oh, o sea, dice que gitana guía maquillándose, tomando café, haciendo stream y jugando Fortnite. Toda la vez. Toda la vez mientras lleva a Ponce. Sí, sí. Yo le di una idea de un arte. Yo creo que ya está trabajando con eso. Sorprendiente. Sí, le di una idea. Le di una idea por arte. So, vamos a ver si lo hace. Vamos a ver si lo hace. Ah, no vacile. No vacile. Yo creo que está durmiendo porque no ha comentado nada. Está calladita. Bueno. Dicho eso, gente, ya que, ¿verdad?, compartimos los releases para esta semana. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos entonces con el tópico que tenemos para esta semana. Y como ya les dije, hoy no vamos a jugar en sí. Hoy no hay trivia, ni adivíname este, ni escúchame este, ni nada de eso. Hoy es básicamente informativo. Y es que ayer sábado, maybe los que son bien fans, sí se dieron cuenta o se recordaron que ayer era Alien Day. 426, o sea, abril 26 en honor a LB-426, han denominado que el famoso Alien Day es abril 26, ¿verdad? Como ya mencioné, por las connotaciones, ¿verdad? Y lo que significa el planeta uh-huh. que conocimos en la franquicia de Alien y Aliens, LB-426. En ese universo, la clasificación de estos planetas desconocidos, ¿será que los clasificaban? LB-tal, pues donde suceden los incidentes de Alien y Aliens fue en LB-426, ¿verdad? Que es el inicio de esta tremendísima saga del universo de Aliens, ¿ok? Pues ayer era Alien Day, había por ahí mucho contenido, imágenes, videos, en fin, un montón de cosas, más teaser trailers de la nueva serie que viene por ahí de Alien Earth, que va a ser en FX. So, eso está espectacular. So, hay que ver, ¿verdad?, qué pasa. Pues nada, yo hoy me di la tarea de compartir con ustedes una curiosidad, y es que hemos escuchado mucho de estos eventos, ¿verdad?, en tanto en los juegos de video como en las películas, como en el universo o en el mundo de los comic books, que son estos crossovers de franquicias. Y me puse a buscar, dije, déjame ver cuántos crossovers han habido en la franquicia de Aliens a nivel de comic books. Y hoy yo les voy a mostrar las carátulas de estos eventos o estos crossovers que a lo mejor usted ni sabía o nunca se enteró que hubo estas colaboraciones del universo de Aliens con otras franquicias. Así que déjame entonces, voy a pasar acá a la escena de, ¿verdad?, que estamos los dos aquí para entonces, uh-huh. Para compartirles, ¿verdad?, La imagen. La imagen, ya estamos sexo. Vamos allá. Dicen por ahí que tienen que ser un montón. No necesariamente, bueno, por lo menos de las que encontré, déjame ver hasta aquí, que esta escena tengo allí o aquí, porque este cuadrito es más, más rectangular. Digo, más cuadradito que el que usamos para la otra escena, así que ya. Belvin, gracias por la intuición ahí, que el recordatorio, que no la muestres al revés, Alex. No, tío, libre. Ya no estás al berré, estás al derecho. You're there. Ahí. Me muevo para el lado. No, yo te muevo, mira. Okay. En la magia de la edición, en vivo. Ahora, mira, ahí está. Al alcance de tu mouse. Cacho. Ahora puedes voltear imágenes. Estaba hablando otro día, yo no sé, estaba hablando con un compañero de esos antiguos anuncios que daban en el cine. Me acordé de eso, unos sucesos, bueno, un montón de cosas, mm-hmm. de esos anuncios viejos del cine. So, yeah. Bueno, básicamente, me tiré la tarea de buscar 10, por lo menos 10 de estos eventos crossovers con el universo de Aliens. Por eso acá abajo dice Alien versus, porque todos estos crossovers, muchos de ellos utilizaban esa connotación Aliens versus tal. Y eso, pues, me fui por esa línea, ¿verdad? Sí. Así que, ya, vamos, yo tengo aquí ya el slideshow ready. Vamos entonces, vamos allá. Encontré 10. Yo te digo una cosa, buscando esto, me sorprendió unos crossovers que yo ni me imaginaba. Y algunos se van a reír de estos crossovers de la franquicia de Aliens. Eso es. En glitch. Silicón. Tiene que ser silicón. Ese anuncio no vuelve a salir en el cine. Diablo. Ay, señor. ¡Ah, diablo! Más. Ay, ¡cancelado! Ya. Y ¿Vieron el nuevo, sí, Predator? Sí. Sí. ¿Lo vimos? Sí. I'm down. Promete, yo no sé. La gente quejándose, no, que eso se ve esto, eso se ve lo otro, que no se ve Kangri como el Predator de Arnold Schwarzenegger. No se tiene que ver Kangri. Eso es un Predator Junior. ¿Sabes que los Yauyas están divididos por diversidad de clases, ¿verdad? Como de castas. Y hay unos que son más pequeños que otros y los más grandes dominan a los demás. That's fine. Así es como tiene que pasar. No tiene, y no se ven todos igual. So, that's okay. Yo, I'm in. Balls deep. Y Chivanka. Sí, yo más o menos también expliqué eso un poquito la otra vez en el podcast, ¿verdad? La cuestión esta de los rangos de los yautas y los diferentes tipos de yautas que hay. Si buscan libros, ¿verdad? Graphic novels, hay un montón de tipos de yautas. O sea, no, lo que pasa es que la gente se acostumbra a los del cine. Pero son un montón. Dentro de la jerarquía de los yautas son, te digo, las caras los son diferentes. Varían, los cascos varían, varían. Las armas varían también. En el largo, en cómo se arreglan los dreads, que es diferente. Sí, like, sí, no, sí. No tiene que ver. Yeah. Me llaman la atención las bolas de Jung All In. Sí, exactamente. Oh, Infinite. Oh, hasta el infinito están. Hasta el infinito. Bueno, pues nada, vamos, las voy a poner desde la número de según el artículo de estos crossovers, estos eventos, desde los más medio porquerita al más brutal, ¿ok? Así que vamos a comenzar de 10 para abajo, ¿ok? Bueno, vamos a ver si esto me funciona. Bueno, comenzando con el número 10, hubo un crossover que ni me enteré de Wildcats con Aliens. Wildcats, esto básicamente era un equipo de superhéroes bajo la compañía publicadora Image Comics. Wildcats era Cover Action Teams, si la mente no me falla. A mí me encantaba Wildcats en los cómics. De hecho, yo tengo unos cuantos cómics por ahí guardados de Wildcats. Yo creo que este, si realmente no me falla, este fue el primer team, hero team de Image, cuando arrancó la compañía. So, hicieron un evento con Aliens y básicamente, pues, este fue uno de los más debilitos, ya que, pues, nada, hicieron este evento, el equipo va a investigar una estación espacial que está en órbita con la Tierra. Aparentemente, pues, la estación está infectada con Aliens. Ellos llegan a, ¿verdad?, a combatir esta amenaza. Entonces, este crossover por poco ni se da. Y pues porque el escritor quería, en la medida que se pudiera, matar a algunos de los personajes del equipo, ¿verdad? Los editores de Wildcats como que, diantre, está bien, al principio no querían y después como que, está bien, mátate unos cuantos. So, ya, en esta serie que fue básicamente de dos episodios, pues ya, mataron unos cuantos personajes de Wildcats en este crossover con los genios. Ahí pueden ver la carátula, vemos ahí un Xenomorph enfrentándose a una, ¿verdad?, de los miembros del equipo de Wildcats, ¿ok? Así que interesante crossover este de Wildcats, de Image Comics con Aliens, ¿ok? Vamos entonces con el número. Gio, ¿tú conoces de Wildcats? Sí, nunca hice clic con ellos, no me fascinaron. Los dibujos me llamaban la atención inicialmente porque tenían un estilo bastante similar. Yo no sé si es el mismo y del colorista o dibujante de los X-Men de los 90, que tenían esta única corpulencia bien cabrona y la cinturita bien chiquitita, eran como deformes, ¿no?, en ese aspecto, pero la colorización sí me llamaba la atención, pero los personajes como tal, y me leí unas paginitas y no, nunca me es me posible, Image fue fundado por algunos artistas de Marvel, que se fueron de Marvel, entre ellos estaba Jim Lee, uno de los founding fathers de Image Comics, ¿verdad? Sí. Que Jim Lee obviamente caracterizado por sus personajes de Spider-Man, so yeah, él fundó Image Comics. Se fueron en un viaje con el nombre técnico. Miren, no estamos hablando de Predator, ¿está bien? Otro día hacemos esa, ¿está bien? Predator versus. Enfóquense en Aliens, ¿okay? ¿Ok? Porque ellos están fascinados con que ellos se llaman Yauyas. Entonces, ¡ay, Yautía! ¡Ay, Yautía! ¡No, Calabaza! ¡No, que en Jayuya hay 18! ¡Ven! Algunos están dropeando facts, ¿verdad? Por ahí, Kurosaki comentó que los Yauyas en los cómics tienen diversos colores de piel. También. Eso es muy cierto. Por ahí también Metaverse dice que se dividen en castas, rangos y en facciones. Eso se ve mucho, bien in your face, en la película de Predators. Predators. Si no me equivoco, que tienen a uno más pequeño amarrado y los grandes están haciendo lo que quieren con ese incluido. Y ese estaba como de tributo, básicamente. Tienen que prestar atención. Es una historia bien interesante. Pero hoy estamos hablando de Aliens, aunque sí, es en el mismo universo. Y el trailer lo confirma, ¿verdad? Hay un androide de Weyland Yutani actuando de la misma manera que en la última película de Aliens, pero yeah, Aliens, por favor, cambien el por favor a Aliens. Bueno, vamos con la número 9. Y este crossover sí que también me voló la mente. Y esta portada que ustedes están viendo ahí, como se titula In Space, No One Can Hear You Slay. ¿Y por qué Slay? Porque esto fue una colaboración entre Aliens y Buffy the Vampire Slayer. O sea, sí, esto está bien extraño. Esto básicamente la historia narra la Buffy que se fue de una vacación espacial. O como, ¿verdad? Dicen por ahí en el título, ¿cómo es? Una vacación estacionaria, algo así en el espacio. Entonces, ella se encuentra que durante estas vacaciones hay un alien a bordo de la nave donde está. Y es básicamente, es un alien cruzado con tipo vampiro. Y entonces, pues, es el deber de ella como Vampire Slayer matar a la criatura. Básicamente, una historia bien débil. Ella básicamente lo quema usando el sol, ¿verdad? Y el alien pues no llega a lastimar a nadie y se evapora y ahí quedó todo. Ya, es una historia bien, bien, bien débil, bien media, ¿verdad? Ya salió. Ya llegó Gitano otra vez. ¿Yo qué? Un poquito tarde, no hizo clip. Qué bueno, qué bueno. Ah, esto me suena a Twilight. Sí, sí. Sí, algo a Twilight. Sí, yeah. So, yeah. Así que ni modo. Que digas lo que dijiste ahorita. ¿Qué cosa? De Gitana. Gitana, no, gitana, yo la quiero un montón. Yo no he dicho nada de gitana, yo no hablo nada de gitana. No, no, de lo del guía. Ah, no, que gitana guía muy bien de camino de Ocua Ponce, es una excelente conductora. Ya no se distrae para nada guiando. Ya está pendiente siempre al camino. Jamás. No digan lo contrario. Respeten. Vamos, dejen. Te apunto a dar un Porsche chat. Bendito, ella estaba a punto de dormirse y ustedes la despertaron otra vez. No, aquí no he dicho nada, gitana. Gitana es un ángel. Un ángel de Dios. No le creo. Y gitana es un ángel de la guarda. Dulce compañía. Así que, ya. Yeah. Bueno. Okay. Soy yo. Ya cubrimos dos. Este yo no lo tocaría ni con un palo largo. No este sé, el arte, sí, ¿no? Y con Buffy the Vampire Slayer en comics. Como que... Nope. Ya, yeah, está malito. También está una de las historias más débiles de estos crossover. Número 8. Era número 2. También. Sí. Gitana versus Aliens. Ahí fue. En el carro. Sí. Dímelo ya, Azuquita. Bienvenido. Llega Jan Vega por ahí. Bueno, en el número 8 tenemos un crossover entre Aliens y Vampirella. Y maybe ustedes han escuchado, ¿verdad? Lo que es Vampirella, ¿verdad? Que es esta dama fémina, ¿verdad? Vampiro, justiciera ella. Pero también tuvo un crossover, un evento de crossover con Aliens. Y básicamente la historia de esto es que Vampirella va a investigar en una colonia en el planeta Martes una extraña cueva, una excavación, ¿verdad? Subterránea, en donde encuentran huevos, ¿verdad? Los famosos huevos estos de los Aliens, que están los Facehuggers. Y ella va a investigar qué pasa, que investigando un Facehugger la ataca. O sea, ella básicamente queda impregnada de un xenomorph. Entonces, cuando el xenomorph sale, ¿verdad? El chestbuster sale de su cuerpo, pues como ella es vampiro, ella pues se gilea, encuentra a un humano cerca, lo muerde, se gilea y todo bien. Pues ese xenomorph que salió del cuerpo de ella tiene atributos de aliens y de vampiro, inclusive hasta con alas y todo. Entonces, pues ella tiene que combatir contra este alien mutante y, ¿verdad? Para evitar que se esparza o que haga más daño a la colonia, ¿ok? So, ya, esto también es un crossover medio, ¿verdad? Medio weird, ¿verdad? Tuvo más que varios episodios nada más de esta serie, eso no le dieron continuidad. So, ¿sí, sí, está bien weird. Está bien weird, bien weird, bien weird. Así que, yeah, Vampirella con Aliens, el crossover, ¿ok? Senda mierda. Nunca me ha gustado el personaje, ni mucho menos un crossover con Aliens. Like, en mi cabeza no se justifica. No. Honestamente. Y también dice, ¿cómo? ¿Huevos? Sí, pero son los huevos de Aliens. Esos no se hierven, no se comen, ni enteros, ni por la mitad, gitana. Esos no. Esos no se cuidan tampoco. ¿Okay? Bueno, vamos entonces con el número 7. Esta también, me la imaginaba, pero tampoco pensaba que existía. De que a lo mejor, maybe en algún punto hicieron algo, maybe yes, maybe not. Y mira, sí, hubo una colaboración entre DC Comics y Dark Horse Comics para traer Superman y Aliens, ¿ok? Diablo. Así que ya, esto fue otra historia, ¿verdad? De Man of Steel enfrentándose a Aliens, a los Xenomorphs. Y básicamente, en esta trama, ponen a Superman enfrentándose a los aliens. Obviamente, esto sucede en una colonia cerca de donde está el planeta de Krypton. So, Superman está lejos del planeta Tierra, por lo que no tiene todos sus poderes al 100%. Ya está débil. Ustedes saben que Krypton tiene Kryptonita. El sol rojo. Y tiene el sol rojo cerca, lo que lo debilita. Pues Superman llega aquí, prácticamente no está con su poder al 100%, se tiene que enfrentar a esta ola de aliens, obviamente hacen daño y todo esto. La parte que botó la pelota en esta historia de Superman versus Aliens, o Aliens versus Superman, es el hecho de que Superman es atacado por un faceover y también queda impregnado de un xenomorph. Y Superman logra escapar antes de destruir la estación, ¿verdad? Esta base abandonada. Él la destruye, él escapa en una cápsula. Y en cuando llega a la Tierra, pues que vuelva a recibir los rayos del sol amarillo, pues todas sus heridas, todo su cuerpo pues se cura, ¿verdad? Sus poderes regresan. ¿Qué pasa? Que al suceder todo esto, el xenomorph que cargaba en su pecho queda, o sea, prácticamente su cuerpo lo absorbe. O sea, lo autodestruye dentro, sus células lo autodestruyen y el xenomorph pues dejó de existir. O sea, nunca tuvo chance de romper el pecho a Superman, ¿ok? Así que, wow. Too weak, demasiado weak esta historia. Así que, yeah, qué bueno que esto como no. Como bien dice Ichi, el boquete de crossover, hermano, definitivamente. Sí, esto, por eso empecé de los más porquerías a los más mejorcitos, ¿ok? Así. El alien vive por siempre en el pecho detrás de la S. Pero no hay manera de salir. Ah, porque que es aliens. No hay manera de salir. Es aliens. Al final salió super aliencito. No. Ni siquiera, not even. Super aliencito, la célula de Superman se lo consumieron. Ya. Bueno, vamos entonces con el número 6. Y esto fue también una colaboración entre Switchblade, Alien, Darkness y Predator. Que esto fue un evento aquí sin precedentes en donde cruzaron 4 franquicias. Witchblade, Aliens, Darkness y Predator, ¿okay? Okay. Así que ya. Ahora tienen mi atención. Ajá. Aquí pues hubo un evento crossover de estas 4 franquicias. Y básicamente trata de que hay una invasión de aliens en la ciudad de Nueva York. Y los Predators vienen a la ciudad a cazar a estos aliens. Pero entonces es Switchblade y Darkness los que se encargan de detener esta guerra entre aliens y Predators. O sea, ahí nadie va a nadie. Nadie se afana a nadie. So, esto es un all-in, un todos contra todos, ¿ok? Survival of the fittest. El arte se ve súper cool. Mucha gente está dándole praise a ese cover, ¿verdad? Por el color que le dieron al Predator, se ve súper cool. Y ese arte así con esos brillitos se ve súper nice. So, ya, deben buscarlo. Esto de seguro usted lo consigue digital. Solo no tiene que comprarlo. Witchblade se ve aún mejor. Sí, creo que Witchblade y Fathom, que eran 2 cómics de la misma gente. Darkness también, ¿verdad? Pero Witchblade. Ay, señor. ¿Qué recuerdos? Oh, my God. So, ya, así que nada. Este ya estamos entrando en los mejorcitos crossover de este universo, ay, ¿ok? Señor. Un Fatal 4-Way. Sí, aquí hay un Fatal 4-Way. El Daniel le ganó el Predator jugando Street Fighter. Yo no sé. El glow, sí, eso mismo comenté. Ese glow que le ponen ese arte se ve cool. Yo voy a buscar esto digital. Lo voy a buscar porque eso era bien característico. Again, de Witchblade y de Fathom. Fathom era un cómic que era como en el océano. La premisa era bien extraña. Eran sirenas, pero no sirenas. Era bien nice. Y los colores, específicamente azul fluorescente. Diablo, ese cómic es bello, bello, bello. Tienen que buscarlo luego. Ah, pero vamos a tener un Fathom se llama. Ok, pues nada, vamos entonces con el número 5, y es un evento que este tampoco me imaginé, que es Green Lantern versus Aliens, ok, así que esto también está interesante, este crossover, y básicamente la historia, pues, ¿verdad?, trata de Green Lantern, ¿verdad?, un miembro de Justice League of America, y este sería la cuarta entrega de un personaje de, ¿verdad?, de Justice League, que se entra a este universo de los versus aliens, ¿ok? Siendo pues Superman y obviamente otro que vamos a mencionar ya mismito. So, básicamente, las aventuras de Hal Jordan lo llevan a tratar de acabar con esta colonia de Xenomorphs. Él lo que hace es que él no destruye todo, él lo que hace es que se los lleva a otro planeta y allá los abandona. Pero ¿qué pasa? Que los aliens vuelven y se levantan en este planeta y se convierten en una amenaza. Y entonces él pues vuelve otra vez allá, para esta vez, en vez de moverlo para atrás, esta vez él va con la intención de erradicarlos a todos, ¿ok? Así que se cansó y no, vamos a acabar con esta gente. Se me van de mi programa. Este es mi cómic. Sí, y él mismo reconoce que son muy peligrosos para dejar vivos, así que entonces va a destruirlos a todos, ¿ok? Así que, ya, yeah, so Green Lantern versus Aliens, interesante crossover aquí, ¿verdad? De este universo de DC con Dark Horse Comics, so yeah, awesome. So, interesante. Green Lantern es un superhéroe, tiene sus momentos, pero... Tiene yeah, sus momentos. Tiene sus momentos, a mí se ata la sortija, sin sortija no es nada, so... Sí. Ya, yeah, eso está bien interesante. Bueno, vamos. Que no se le pegue un facehugger. Ahí sí se fastidia. Hay ni break, ni nada que lo cure. Chacho. Bueno, vamos entonces con el número 4. Y tenemos aquí un evento colaborativo que a lo mejor ustedes habrán escuchado: Alien versus Predator versus The Terminator. Ok. So, esto es básicamente uniendo tres franquicias de este universo. Esto fue un cómic, una serie de cómics de 4 partes, en donde une a las 3 franquicias más populares de ese entonces. Así que ya, la mala portada, pues vemos ahí que está Ripley 8, que básicamente es un clon, no es la Ripley original, es un clon de Ripley original. Así que, y esto es básicamente un homenaje a lo que fue Alien Resurrection en esta serie de estos cómics. Y obviamente esto fue uno de los poquitos cómics que se hicieron tratando de expandir el universo de Aliens, que después hicieron un acknowledgement que hay unos cuantos por ahí que ya no son canon dentro del universo de Aliens. So, ya, yeah, también pues tenemos en esta serie, vemos un Terminator Alien Hybrid. Wow. Super Soldiers y hasta Crypto Terminator. So, hay que leer esto para creerlo, según dice la premisa de la historia. So, usted que buscarlo también digital porque suena una mezcla del carajo, ¿ok? Así que, yeah. Uy, por ahí llega el Lantern Smith y también Cole Taino, el mismo carrito. Ya mismo viene, sale Alien vs. Fast and the Furious, donde el Xenomorph termina con Toretto haciendo un asado y bebiendo una corona porque son familia. Ay, claro que sí, Alter. Sí, familia, padre. Familia. Porque es una corona. Y se mira de la estratosfera y dice que tuvo fe. Yeah. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tuvo fe! Después que hace una corona, pues, estamos bien. Okay. Bueno, vamos entonces con la número 3 y ya aquí estamos entrando en calor, gente, y este fue también un evento brutal, Aliens versus Batman. Obviamente el título del cómic no dice Batman versus Batman, pero la portada que están viendo implica que Batman también se enfrentó a los Xenomorphs en algún momento en la historia, ¿verdad? De los cómics. Así que ya, yeah, so, el Craig Crusader, ese me acuerdo, también, ese sí, me acuerdo. El Craig Crusader también tuvo su shot ahí a enfrentarse. Él y la historia trata de que Batman va a las junglas de México buscando a un geólogo de Wayne Enterprises que se pierde. En esta búsqueda encontró una nave alienígena estrellada con huevos. Luego, pues, varios Xenomorphs salieron de ahí y la cosa pues se pone más interesante, que inclusive hay hasta un alien cocodrilo, o sea, un híbrido de un cocodrilo con alien. So, wow. Está bastante gigantesco, casi igual de grande como una reina alien, ¿ok? Así que ya, yeah, Batman tiene que usar todos sus recursos para enfrentarse a esta amenaza. So, ya, yeah, esto... Ni siquiera otro enemigo podían desarrollar. No, básicamente Killer Croc en esteroides. Gracias por nada. Esta serie pues fue bastante popular, que salió una secuela que se llamaba Batman vs. Alien 2, que salió años después. Y esta sí que tuvo un giro bien weird en esta serie, porque inclusive habían Xenomorphs, híbridos de Xenomorphs, de los villanos de Batman, entre ellos un Joker alien. Yeah, ay, sí. Soltillola, que... bienvenido. También por ahí está Arim. Azuquita para ustedes, gracias por estar por ahí. Conta y nos tira por ahí el huevito bailongo. Ese sí es comible, ese no es como los Xenomorphs, que, ¿verdad? No, eso no se comen ni se cuidan. No, claro que no. Bueno, continuando por aquí, vamos con la número 2, ya estamos terminando. Y este también me interesó, y es que también hubo un crossover entre Judge Dredd versus Aliens Incubus. Se llamaba esta serie, ¿ok? Todos sabemos lo que es Judge Dredd y lo que representa. Y ver un Dredd enfrentarse a Aliens al estilo de Dredd debe ser bien interesante, ¿ok? Yo imagino que López dice, aquí no hay justicia, aquí es simplemente matar. Sí, es claro. Está brutal. Pero son cómics bien greedy. O sea, es como que violencia... Usted piensa que las películas, tanto la de Stallone como la de, Dios mío, Carl Urban, son violentas. No. Léanse un cómic de Judge Dredd para que entienda. Es bien interesante la puesta en escena. Y este cómic, obviamente, yo no sabía que existía, pero sería uno que sí me leería con gusto. Pues nada, no, premisa, básicamente es un criminal que se llama Mr. Bones. Él cría una manada de aliens en el Undercity, ¿verdad? Que sería el underground, sí, sí, de la ciudad del universo de Dredd, y luego lo suelta a la ciudad para que acaben con todo. Dredd, obviamente, pues, hace, ¿verdad?, desciende a detener esta amenaza. Pasan un montón de cosas. So, puedo decir lo que pasa, pero dado que ya vi que hay un interés aquí de algunos leerlo, pues no. Me voy a aguantar en spoiler. Claro. Los otros porque de verdad son basura. Spoiler los otros porque en verdad son basura. Son basura. Pero este ya suena más interesante, así que no voy a spoiler lo que pasa. Sí, este sí será. Para que lo busquen digital y lo lean. En un muy merecido segundo lugar. Segundo lugar, sí. Buen choice. Sí. Y por último, que obviamente creo que este no va a sorprender a nadie, ya se deben imaginar cuál es el número uno, y es Alien obviamente versus Predator, no hay break, Aliens no hay break. Versus Predator. O sea, ha sido delicioso, el crossover más exitoso, películas de cine, serie de televisión, videojuegos, en fin, yeah, un montón de cosas en este universo que sigue expandiendo. Así yeah, que, wow, yo me acuerdo cuando por primera vez yo vi estos cómics, yo quedé bruto y sin idea. Al punto que la película de Alien vs. Predator prácticamente recoge sus sucesos que ocurren en el cómic. Este cómic, si no me equivoco, fue de tres partes. Fue de tres partes y prácticamente acaba como acaba la película de Alien vs. Predator. ¿Sabes? Con una protagonista, hacen un ritual, hacen unas cosas. Lo único que Alien vs. Predator era aquí en la Tierra y en el cómics era en un planeta lejano. Era en un espacio, era algo futurista. Y ellos adoptan a la muchacha. Ajá. Es básicamente como que no, tú eres una yauya ahora. Sí. Y la marca. Le hacen un branding en la frente. En la frente. Película ellos le ponen ácido, Alex. Yo no me acuerdo. El tipo se hace la marca branding, con ácido. Ella. ¿O no? Yo creo que no. Porque para mí en el cómic, lo que yo me acuerdo. La marcan a ella. Es que ellos sí la marcan. La frente con ácido de Alien. Sí, como si fuera una marca de este. Ajá. Para que entonces ella pueda justificar, ¿verdad?, de que ningún Predator va a joder con ella porque ella es un alien killer. O sea, es como que ella tiene rango. Y le hacen un escudo con la cabeza del alien. Pero ahora yo creo que estoy cruzando. En la película hacen eso, ¿no? Sí, él le hace un escudo con la cabeza. En los cómics también pasa. Y una lanza con la punta de la cola de un Xenomorph. Sí. Y es como si fuera una escena de tiempos de cavernícola, pero con Alien y con aditamentos modernos. Sí, y ella después al final del cómic, si no me equivoco, ella sale piloteando una de las naves de Predator y ella se hace los dreads y todo bien. Sí, brutal, bien baraz. Una Samus around de la el vida. Nombre es con A, el nombre de ella es con A, Ari, Adi, algo así. Déjame verla, ahora tengo curiosidad. Ese juego de Capcom todavía es el mejor juego de crossover, Alien vs. Predator. Ángel, yo hace par de años aquí hermoso, en el canal, hermoso, de la casualidad que el día que me tocaba estar aquí en el canal, era Alien Day. Y yo me acuerdo que en stream yo jugué Alien vs. Predator y jugamos Aliens, el arcade de Aliens. Lo transmitimos aquí en vivo y lo jugamos los dos, porque como son juegos cortos, jugamos los dos. Alien Day, me acuerdo. Pero el arte confirma así con la sangre de Alien, sí, el ácido. Pero en la película ya no la marcan, pero en los cómics sí. Los cómics. No, sí. No era ningún con A. Según el internet, Mashiko Noguchi se llamaba ella. El arcade de Alien vs. Predator es el mejor. Sí, buenísimo. Es una chulería. Yo lo jugué acá en vivo hace muchos años. Entonces, sí, súper brutal. No es para menos. Este es el mejor crossover que se ha hecho. Aliens vs. Predator. ¿Cómo olvidar que simplemente un pequeño nod. O una pequeña, ¿cómo decir? Un pequeño easter egg en la película de Predator 2 iba a desencadenar estos eventos de que Aliens cruzara con Predator. Un simple easter egg que a lo mejor en aquel entonces, qué sé yo, nadie se percató hasta después, años después, como que, sí, vamos a mirar bien ese Skull. Pero ese Skull es un Xenomorph. Y ahí es que es. Mira. Uf, o sea, que los aliens cazan Xenomorphs. Sí. Mente explota. Y aquí desencadenó esto. O sea, una cosa espectacular. O sea, y ahora con este trailer que salió de Predator Badlands, ya la internet, mucha gente en internet identificó la escena en el trailer, que se ve el trophy room del Predator, se ve una escarabela y ya identificaron las carabelas. Oh, sí. Ya, sí, los Skulls ya los identificaron, o sea, abriendo ese universo más aún. O sea, entre las que se van a identificar, una carabela de los Elites, estos de Independence Day. Uh-huh. O sea, oh my God. O sea, esto está al garete. O sea, que podemos decir que los Jawas, ¿verdad? Los Predators, uh-huh, están en el universo hace ya montones de años. Mira, no me sorprende. Yo no he buscado y no diantre. Maybe podría estar exagerando que en un cómic o en algo haya aparecido un Yauta con un lightsaber guindando aquí en el pecho como trofeo. Maybe. O sea, who knows? Maybe. Un lightsaber guindando. No lo usan porque es trophy, pero who knows. Y eso me vino la curiosidad en el trailer de Badlands, porque el Predator está usando un sable iluminado, que es como que está como prendido en fuego constantemente. Sí. Y yo, eso me vino a la mente y yo, ¡oh! Un Predator se habrá enfrentado a un Jedi o a un Sith en algún punto. O viceversa, los Jedi, los Sith, se habrán enfrentado a aliens, a Xenomorphs, en algún planeta lejano. El universo es gigantesco. Who knows? Who knows? So, la fuerza no pudo con los Predators, papi. Pero estaría cabrón un arte así, un Predator con lightsabers guindando, como hacía General Grievous, que tenía, que coleccionaba los lightsabers de Jedi caídos. So, un plato así con un par de lightsabers, tanto de un Sith como de un Jedi. Ay, mi madre. Eso estaría bien. Pero sí. Uy, Casandy DJ, Jaffy, gracias, Casandy, por las felicitaciones, papi. Gracias por estar por ahí, albito de nuestro corazón. Un segundo, Alex. Continúa ahí. Sí. Un segundo. Pues nada, gente, básicamente esto es estos 10 crossovers de este universo. Hay más crossovers, deben haber muchos más. Pero por lo menos encontré estos 10 que eran los que quería compartir con todos ustedes. Así que espero que esto les haya gustado. Si no, pues nada. Gente, estos cómics, ya hoy en día usted puede conseguir muchos cómics digital por ahí. No tiene que... Porque si usted quiere comprar los físicos nada más, porque coleccionarlo, pues le van a costar 2 o 3 pesitos. No son tan baratos. A mí personalmente me encantó mucho el crossover de Alien vs. Predator. Este no es el de que estaba hablando, pero a mí me fascinó el primer crossover de Predator versus Batman, o Batman versus Predator. Sí, Batman versus Predator. Ese primer crossover de Batman versus Predator, oh my God. Ya después hicieron otras secuelas y como que ya el hype no era el mismo. Por el primerito crossover entre Batman versus Predator estuvo espectacular. Esa serie de cómics están brutales. Welcome back. Soñá, pero nada, búsquenlo por ahí digitalmente y nos dejan saber qué les parece, ¿verdad? Estos crossover de esta franquicia de Aliens versus el universo entero. Yep. Alien versus Predator, tope en todos los sentidos de la palabra. Busqué más información ahí, sí, me acuerdo. Ahí la brandean, en la película la brandean con ácido, en los cómics no, hacen otro ritual y le hacen como un rayo, en el mismo medio de la frente. No es disimulado, no. Y ella incluso utiliza máscaras de Predator, ¿verdad? Estas máscaras con la tecnología infrarroja. Sí. De verdad que los cómics están súper cool, ¿ok? Uh-huh. Súper cool. Hay fanmates de Predator versus Boba Fett, Darth Vader, Luke, Obi-Wan y Palmas, ¿ves? O sea... Eso es interesante, sí. Ver a Boba Fett intentando cazar un Xenomorph, o un Predator también. Predator, ¿verdad? Sí, un Predator, o sea, eso estaría cool. Y gracias a Casa Indy que nos dice por ahí, Happy Affiliate Anniversary, brother. Bienvenido directamente del Buruleo Podcast, uno de los calvitos, acá reportándose ante el Calvo Slayer. Y dice Kaku que también hubo una colaboración de Predator versus Spider-Man, uf. Oh. Sí, dice que reciente, así que GG. Nice. Esto sigue. Mira, ¡kachín! Con el hype. Así que dicho eso, nada, ese fue nuestro tópico para esta semana. Espero muy que bueno, muy hayan bueno, disfrutado, muy ¿sí? Así que vamos a regresar acá a la escena principal. Gracias, Ángel, gracias por esa felicitación. Estoy molesto porque no sonó. No sonó Wii U. No, porque estamos en el podcast y no tenemos las alertas prendidas. No, para conservar la calidad auditiva sin flipear la imagen. La imagen, cabrón. Super, Alex, hice por ahí el bebé. Esperamos que lo hayan disfrutado, gente. De verdad, saben que acá se nos para la vena geek de vez en cuando. No solamente son videojuegos, también, ¿verdad? Lo que nos gusta. ¿Cuántos años son de afiliado? Pues mira, estamos como afiliados desde 2017. Uh-huh. Como afiliados desde el 2017. El canal comenzó, obviamente, hace pues mucho tiempo antes. Pero en el 2017, más o menos para esta fecha, fue que comenzamos a ser afiliados uh-huh. oficialmente con Twitch. Gracias, el aniversario, nosotros, el aniversario del canal, lo celebramos, hombre, ahora, en mayo. Uh-huh. En mayo es el aniversario del canal. Que básicamente, o sea, decidimos utilizarlo, esto ya se ha explicado, porque en mayo fue que arrancamos con el itinerario de programación regular en el canal, que es cuando ya Sparrow está incorporado con nosotros, ya tenemos unos días asignados, un contenido fijo, y ahí a partir de ahí, decidimos, ¿verdad?, para más fácil, que celebramos el aniversario del canal en mayo, pero el canal se creó, ¡uf! Gato tiene esa cuenta separada hace un montón de tiempo. Sí. Pero sí, el canal lleva muchos años por ahí tirando contenido en vivo y hemos visto... Y gracias a ustedes por el apoyo, porque obviamente sin ustedes esto no sería lo mismo. Sí, ¿okay? Mano, así que son mega GG. Son par. Por eso es que las canas no mienten, pero ya. Bueno, dicho eso, vamos entonces, ya estamos entrando a la parte final de nuestro podcast. Vamos entonces con qué es la que vamos a arrancar con el compañero, el señor Sparrowwolf. Llévatelo. Claro que sí, pues mira, rapidito. Yo estas pasadas semanas que no estuve en el podcast, estuve jugando un poco de Rivals, Rocket League y Fortnite. Como cubrimos al principio, ¿verdad? He estado jugando Kazan. Típicamente fuera de stream, yo lo que hago es avanzar en un level y cuando llega una puerta de boss, ahí lo dejo. Yo le traigo a ustedes acá prácticamente el boss fight íntegro, o sea que como esta semana, ¿verdad?, que subimos en Algar Stream, tanto el pasado martes como el pasado sábado, toda vez que el martes simplemente estaba más temprano acá en casa y yo dije, ¿sabes qué?, voy a subir a jugar esto, y entonces el sábado había acción por la noche y también se alinearon los planetas y yo dije, ¿sabes qué?, a la noche hay Bacalao Fight Club Ultra Special Edition, pero yo me quedé bien mordido. De hecho, el pietaje de Silvia de esta pasada semana fue cortesía de ese boss conmigo del martes. Esto me la untó linda y bella, prácticamente 3 horas y media ahí yo muriendo. El juego está buenísimo, así que me lo estoy disfrutando un montón. El martes, ¿verdad?, fue mi level up, así que quiero agradecer a todas las muestras de cariño, los donativos y, ¿verdad?, sus buenos deseos para conmigo. De verdad que me sentí muy, muy bien, muy especial, específicamente el martes, ¿verdad?, con ese Algar Stream jugando Kazan. Y obviamente el sábado, pues que logramos vencer el boss. El short está corriendo ya en Instagram y también en nuestro canal de YouTube con otros shortcitos más, porque el sábado, como acabamos temprano, terminamos en Fortnite y aunque no pudimos ganar en vivo, nos disparamos varias maromas chéveres por ahí, incluyendo a dar un individuo que se iba a escapar en cohete y le tiramos en la cadena de Scorpion y lo bajamos del aire, ¿okay? ¿Dónde tú vas? De hecho, así se llama el clip. Está corriendo en YouTube. Un saludo a James, que fue el que lo hizo. Hay otro clip que no viene al caso, que lo hizo Gitana. Beso para Gitana, pero no beso para el clip, ¿ok? Entonces, ustedes sacan de contexto todo. Los bosses de Kazan son tricky, son bastante tricky, Hunger. Hay que cogerle el ritmo. Como dijimos al principio, el juego tiene una mezcla interesante entre Sekiro y Nioh con los parries. Es su propia cosa. Tiene Dark Souls también embedded. No se brinca en el juego. Tú puedes hacer un facing más o menos o evadir. Pero esencialmente unos perfect parries, cubrirte, tienes 3 armas que estarían nítidos si tú pudieras fusionar, seleccionar cualquiera de las 3 armas a la vez. Hubiera sido nítido, qué sé yo, que dejaran el triángulo apretado con R2, por ejemplo, para cambiar, o con L2, para cambiar entre las armas, sin tener que entrar al menú, ¿verdad?, en pausa y poner, o que no hayan enemigos alrededor, para utilizar la dual blade, lanza o espadón grande, ¿no? Tipo Berserk, literalmente Guts. Esto lo hay y pues yo me he circunscrito a jugar con las Dual Blades, que es lo que más se ajusta a mi estilo de juego, al menos por el momento. Me forcé a jugar toda una sesión de exploración con el espadón. No me encantó. Es muy efectivo, acabando con la vida maybe de 2 golpes, pero es lento con cojones. Entonces no puedo bregar. Pero el juego está muy bueno y el nivel de reto me encanta. Así que gracias. Gracias también específicamente a Ichibanka, que el sábado se tiró un reto. Me dijo, Sparrow, si te llevas este boss hoy, tiene que ser hoy, no puede ser otro día, hoy, hay donativo Extra Lifer, $25 for the kids. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos para allá. Y yo creo que morí en esa una que él ofrece el reto y en la próxima me lo llevé. esto, y me dijo, ¿a quién le hago el donativo? Y yo le dije, espérate, yo te digo después, y el donativo va para Bernardi 19. Así que tan pronto Ichi, ¿verdad?, tengo un clearance porque ha estado donando mucho con bastante frecuencia. Yo creo que a ti te pasó, a todos nos ha pasado, Alex, que al donar el banco como que, ¿estás seguro que fuiste tú? PayPal y eso, y como que te pone un freno, no te bloquea, pero te pone un freno. Sí. Para asegurarse de que, hey, esto es verdad. Sí, está, es legit. Sí, cabrón, está, sí. Yo sé que yo hice 15 donaciones y que suena bizarro, pero déjame, you know. Entonces, sobre lo que hace el ajuste, ¿verdad? Pues puede meterle, ¿ok? Uh-huh. Esto, y pasando la brutal, así que gracias a Ichi por ese reto adicional. Hablando de Extra Life, ¿verdad? Y en Unrelated Topics de videojuegos, específicamente el pasado viernes tuve la oportunidad de jugar en el Extra Life Tabletop Event de nuestro panita Alter Latino. Oh my God, qué bien la pasamos. Estuvimos ahí enfrentándonos a Team Creativo, que, by the way, muchas felicidades por el win. Bewin estuvo liderando ese equipo junto a Gitana Superstars, Kaiser y John Channels. Un shout out también a lo que fue Team Dame un Break, que estuvo liderado por este servidor, pero también tuvieron un excelente desempeño. Estoy hablando de Brucirey, Taino, Fred y Lunaris 610. De verdad que la pasamos muy, muy bien. En una especie de Family Feud type, ¿verdad? Lo que estábamos jugando es un juego que se llama Body Wars. Y, bueno, ustedes tienen que ver ese archivo. Eso quedó espectacular. Alter, si estás por ahí, date un shout out tú mismo para que la gente vaya y vea ese archivo y se lo goce de principio a fin. Lo pueden poner de fondo, reírse de lo lindo. De verdad que las respuestas estuvieron muy, muy interesantes. Esto es un juego, again, que estábamos vacilando, y por eso era el nombre, Team Dame un Break, porque aquellos de nosotros, ¿verdad?, que recordamos ese programa de los 90 en Puerto Rico, en Telemundo, los miércoles a las 8, Dame un Break, esto, básicamente tenían un segmento de trivia que traía una financiera muy famosa en Puerto Rico. Entonces salía ¡ping! Y se volteaba, ¿verdad? Y se iba volteando, y la familia que lograba todas, pues se llevaba la oportunidad de seguir compitiendo por un premio más grande. En el caso de nosotros, competíamos por puntos en la ronda. Al fin y al cabo, unos donativos, ¿verdad? Y cada donativo aumentaba el valor que estaba en juego para la ronda, que potencialmente le daba la ventaja a un equipo o a otro. Y al final nos viraron la tortilla bien duro. Cabe destacar que Team Creativo vino con el Come From The Bush, ¿cómo es? From Behind, como dice Alex. Y venía sólido, ¿verdad? Tuvieron unas rondas muy, muy interesantes y se puso 2-2. La ronda decisiva realmente se decidió enteramente por un donativo, porque resultaba que aunque Team Creativo ganara por puntos, nosotros quedábamos por encima como por 12 puntos o 13 puntos, algo así. Guillo hizo un donativo justo a tiempo y entonces puso la cosa a más interesante, de que había más puntos en juego, y nosotros fallamos esa ronda de contestar el refrán. Y gana entonces Team Creativo. Toda la noche estuvo espectacular. Una respuesta, una risa, una cosa brutal. Y quiero destacar algo. En el evento, agárrense, se recaudaron $2,070 en total. Wow. Gracias a ustedes por regar la voz, por estar activos en el chat participando. Por eso nos perdimos una participación activa en el cierre de temporada del Bacalao Fight Club. Yo estaba lurkeando, pero por razones obvias no podía estar comentando, no podía, ¿verdad? Pero los tenía por ahí en una esquinita acá en la pantalla. $2,070. Solamente habían $10 de principio de año, precisamente de un cash-in que había hecho Arte Latino. Esto, de acá, de lo que se dona, como que, dónale $10 de un raspa-raspa, creo que fue. Ajá. El que se lo ganó Arte, y eso era lo que había en la cuenta. $2,080 hay ahora mismo, por esos $10 eran de principio de año. Así que mira, gracias totales, ¿ok? Ustedes son los duros. Gracias por siempre apoyar. Como dije en el Discord de nosotros el sábado, si no me equivoco, no solamente iniciativas como la del viernes, ¿verdad?, en el canal de Alter, sino múltiples iniciativas que se dan, se trabajan con mucho amor para la Fundación de Niños de Puerto Rico, y nos unimos de diversas maneras. A lo mejor usted no puede hacer un donativo directo en este momento o en el momento que está pasando el evento, pero usted puede regar la voz, usted puede estar en el chat, usted aporta de otras maneras, usted colabora con la producción, trae ideas, trae assets a la producción. Bedouin Creative, mi hermano, se votó, por favor, un shout out a Bedouin, Alder, se votó una cosa salvaje. Así que si usted tiene curiosidad de cómo se trabaja ese tipo de escenografía, cómo funciona todo eso, diseño, innovación, creatividad. Bedouin Creative, ¿ok? Comuníquese con Bedouin, no le tiemble el pulso. Créeme que lo que te va a entregar Bedouin como producto final va a ser calidad top, ¿ok? Así que gracias a toditos, de verdad que la pasamos brutal. Fuera de eso, en términos de series, estoy viendo The Last of Us en HBO, Season 2. No está interesante, pero ya estoy comiendo para ver la serie. Whatever, están haciendo unos cambios que ni siquiera la gente que no tenía idea de lo que iba a pasar en esta segunda temporada están apoyando, están encojonados. Y está por ahí la prensa y la pseudo prensa diciendo, ah, están review bombing HBO. No, plot twist. ¿Qué tal si la gente en serio está encojonado? Tienen razón para estar molesto. O sea, bienvenidos a nosotros, los gamers, un par de años atrás. So, wink wink. Devil May Cry, brutal. La terminamos de ver en Netflix. Tremenda serie. Hay mucha gente que tiene opiniones contrarias. Mira, de verdad, tienen que recordar que el Devil May Cry que está tocando la serie nos trae un Dante más cercano a Devil May Cry 3 que a Devil May Cry 5, que es lo que mucha gente recuerda porque fue lo último que jugaron. ¿Ok? Cálmense. Para mí, la serie estuvo muy buena. Honestamente, si a usted le gusta Devil May Cry, debe darle un try. No es mejor que el anime que salió como para el 2006, 2007. Ah, sí, yo lo vi. No es mejor que ese, ¿ok? En términos de animación, en términos de historia, y aquel tenía sus plot holes, y este tiene otros, pero esta serie está bastante decente. Denle un try y llegue usted a sus propias conclusiones. No deje que otras personas, incluyendo la mía, o sea, es mi consejo, no se deje trastocar, ¿verdad? Si usted le llama la atención un poquito, dése la oportunidad y usted sea juez y verdugo de Devil May Cry en Netflix. Y aparte de eso, también en animación estoy viendo Lazarus, que es de la misma gente de Cowboy Bebop. Me gusta lo que estoy viendo en Lazarus. Un equipo de personas que son misfits, no son panas, pero tienen que trabajar juntos con una situación que está afectando al mundo completo en este contexto, donde la premisa básicamente, y esto no es un spoiler, hay un doctor, crea esta medicina milagrosa. Ya me acordé. Donde, ¿te acordaste? Sí, ya. Donde elimina el dolor y pues, you know, simplemente go ahead. Y todo el mundo que se la tomó, él dice, ¿saben qué? Todo el mundo que probó esta medicina que yo creé en 2 años, lamentablemente se van a morir. Hey. Esto, pero si alguien me encuentra antes en este lapso de tiempo, pues resolvemos. Si no me encuentran, pues bye bye. Mira, y está todo el mundo corriendo patas arriba y obviamente la tensión de encontrar a esta persona alrededor del mundo, pero se juntó un task force de expertos y al mismo tiempo son criminales. Denle un ojito, esa está por ahí en Hulu. Lazarus, sí, se Lazarus, llama. Sí. Muy, muy, muy interesante. Así que mega GG. Fuera de eso, Alex, nada más. Un saludo a Silvia, que me pidió la triste historia. Espectacular. Chamaco dice que no se dejen influenciar. Anda, ahí está. Definitivo. Chamaco, mente propia, por favor y gracias. Un abrazo al Chama King, que llega por ahí. Sonny Bell, déjame. Saca a Silvia. Sabía. Maldita sea. Eso nos pasa a todos, gente. Todos hemos sido víctimas. Todos somos Silvia. Todos somos Silvia. ¡Ay! Pues nada, en mi caso, yo esta semana no he podido meterle a ningún tipo de serie, nada más que jugando en Nine Years of Shadow, que entiendo que ya este lunes, o sea, mañana, ya tengo que matar a ese último boss y ya salir de eso ya y moverme a otro juego más del backlog. Así que, estoy loco ya por terminar eso y salir de eso ya, ¿ok? Pero en cuanto a Silvia... Pues, Silvia, ¿viste eso, Silvia? ¿Cómo es? Bueno, yo... ¿Qué? Que diciendo para que Silvia lo escuche también. Ah, bueno, que esté pendiente. I mean, morí un par de veces el jueves. Muy probable que muera unas cuantas veces más mañana, pero yo voy a mí, yo voy a llevar ese demonio mañana, sí. Claro que sí, vamos, o sea, a así Silvia lo permite. Pero y nada, en cuanto a series y películas, pues no he visto nada, estamos relax, muchas cosas de fuera de lo que es gaming pasando, eso que me han consumido el tiempo, pero ahí le vamos, así que bueno, de esa manera, gente, ahora sí, vamos a pasar a el cierre. No sé, con los... A veces me olvidó que... Tú sabes que los iba a decir todo de boca. No. Cambia la pantallita, papi. Sí, espérate. Déjame. No, espérate. Regreso acá. Porque tengo... Esa es la escena de... que uso acá de Two Cans para que Gio también comente por ahí, ¿verdad? De los eventos y eso. Hay unos cuantos eventos que él obviamente pues también, ¿verdad? Él conoce más que yo. Así que vamos a tirar. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere que lo ponga? Aquí dice, ahí se va a bregar con los controles de nuevo. Se odió esto. Mira. Que no me ponga al revés. Yo puedo poner a Gio al revés en confianza. I can do that. ¡No! Bendito, me voy a marear otra vez. Yo lo puedo poner, mira, es más, por joder, a que lo pongo al revés, por joder. Ya está, cabrón. No, está bien, vamos a dejarlo así. No. El problema es que después se va a trancar. Y vas a tratar, así ya lo volteé y no, voy a estar de lado como quiera. No, tranquilo. O mirror. No. Vamos entonces con los anuncios. El primer anuncio, gente, bueno, ya esto pasó, no actualizó toda la aplicación. Así, pero esto fue anoche, así que felicitamos a Gideon. Tremendo. Estuvo espectacular. Así para que, pelos. Sí, no estuvo bueno. Si hay un Bacalao Fight Club Special Edition que usted tiene que visitar, es ese. Todos los Bacalao Fight Club, obviamente, del mes de abril estuvieron muy buenos. Pero cerrar temporada viernes y el evento especial, ¿verdad? Que cuadrara el sábado con esto. Un fin de semana espectacular. Sí. De verdad que sí. Nos dejaron a todos con taquicardia. Dolor de pecho fue lo que nos dejaron Gideon e Ifro 316. Ya quedó debidamente demostrado que aparentemente la fuerza imparable y el objeto inmovible, los dos son Gideon. Sí, mano. ¿Cómo? Pero, no sé. Pero Ifro a lo mejor con más tiempo para practicar Mortal Kombat 1, a lo mejor puede que le coja el truco. No, Alex. Vamos a ser realistas. ¿No? Con más tiempo, quizás deja a Gideon en cero en Tekken 8. Eso sí, con más tiempo, más práctica, quizás en Tekken 8 no lo toque. Pero Ifro, buscar algo en Mortal Kombat 1 contra Gideon, no. Maestro, no. Tranquilo. Siga su camino. Qué fuerte. Lo quiero, aprecio, pero no toque. Es más, desinstale Mortal Kombat 1 y bótelo para el carajo. Usted se respeta. ¿Está bien? Usted tiene autoestima. Mírame bien. Tú vales, Ifro. Tú eres importante y tú eres capaz de lograr grandes cosas. Bota para el carajo Mortal Kombat 1. Síganme para más consejos. Ay, de autoestima. Carajo. Tú vales. Pero es importante que igual. Hay que decirlo, ¿ok? Hay que decirlo. Lamentablemente, Mortal Kombat 1, alguien como yo me pasa por la piedra, Alex. Hombre. Gato, puede ser que le ganen dos o tres. Hombre. A Gideon. No, hombre, papi, no, que se respeta, no juega Mortal Kombat 1. Si... Deja eso. 90 meses, ¿cuándo me dan cash? ¡Ya, diablo, Mr. Player One! Ya, ahorita te mencionamos de amor, te mencionamos ahorita, sí. Gracias por ese riso. Vete mal carajo, no. Oye, yo le voy a decir a Ifro que se chequee esto después. Sí, mano. Ya lo puedo escuchar, me abre la risa. Ifro, te apoyamos. La comunidad te apoya. No estás solo en esta lucha, papi. Estamos contigo, tu hermano. Estamos contigo. Esta lucha no la vas a luchar solo, ¿ok? Estamos contigo. Ay, señor. Ay, mira. Den eso. Bienvenido, Juancho. Gracias por ese aviso, papi. Gracias, te queremos. Bueno, nada, nuestro próximo evento, Nivel Escondido, le invita a el cumpleañotón de nuestro amigo Spider Pueblo. Esto va a ser un evento tipo maratón de 12 horas. Esto va a ser el sábado 3 de mayo desde las 12 del mediodía a través de su canal de Twitch aquí en twitch.tv/SpiderPop, ¿ok? Si usted quiere hacer un donativo a su campaña, ya que este cumpleaños, este maratón, va a ser para levantar fondos, ¿verdad? Donativos para la Fundación Niños de Puerto Rico. Si usted quiere hacer un donativo a SpiderPop a su campaña de Extra Life, pueden visitar tiny.cc/SpiderPopo25. Va a estar jugando unos cuantos jueguitos multiplayer, jueguitos ahí, va a estar continuando la aventura en Baldur's Gate 3, así que ya, esto va a estar espectacular, así que no se lo pueden perder. Marvel Rivals, Fortnite y Mario Kart 8 Deluxe, ¿ok? Así que ya, pasen por twitch.tv/SpiderPopo y para donativos, tiny.cc/SpiderPopo25, el Birthday Marathon de Spider Popo. Ahí está. Tremendo. Tenemos el sorteo supersónico de nuestro compañero Bernardi19. Este sorteo se va a estar llevando a cabo el sábado 3 de mayo. En algún punto durante su stream, usted puede participar donándole una cantidad mínima de 5 pesitos. Por cada 5 pesos que usted done a la campaña de Bernardi, tiene una participación en su tómbola virtual. Usted podría ganarse este tremendísimo loot de objetos de Sonic. Entre ellos el juego de Sonic Croc Shadow, un Funko de Shadow y un Beanie de Sonic, ¿ok? Para más información y detalles, pueden pasar por tiny.com tinyurl.com/BernardiFTK, tinyurl.com/BernardiFTK, y su canal acá en vivo por Twitch lo consiguen bajo twitch.tv/BernardiF19. No olviden, sábado 3 de mayo es el sorteo supersónico de nuestro amigo Bernardi19. Yes, y esto sir. Estábamos hablando ahorita, gente. ¡Vivo! Baccarat Evolution Tournament 2025 Reveal Show. Esto va a ser el viernes 2 de mayo desde las 9 de la noche. Ese día se cae el internet. Si usted va a participar en Vivo, usted tiene que darse la vuelta por acá para ver cuáles fueron los juegos que hicieron el Final Cut. No nos han permitido adelantar nada. Los leaks han estado bien, pero que bien restringidos. Lo único que sí le podemos decirles es que van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas, van a haber sorpresas. Star Wars Master of Terascasi, ya está confirmado. Ese es el único leak que les puedo confirmar. Pero Gio, lo siento. Las cosas como son. Los Sparrow Leaks ahora son la nueva modalidad. Así que yeah, Master of Terascasi viene también para Vivo. ¡Claro, pierda! Virtua of Fire 2 para Sega Genesis. Ay, mi madre, wow. Mortal Kombat 1, ¿sabes? ¿Verdad? No sabemos RPG. No sabemos. Tienes que sintonizar, brother. Mira. Usa Mara Jane. Diablo, wow. Gracias, Sony, por ese gifted sub ahí a Ari. Gracias, Sony. Y por esos vitazos. Pit Fighter. Ey. Pit Fighter, lo mencionamos el domingo jodiendo. Pero no sabemos. RPR estaba asustado, pregunta por ahí, Gideon. Usted se va a enterar el viernes, no era noche, en horario especial. Sí. Vivo 2025 Reveal Show, ¿ok? Así que no se lo pueden pedir. Eso va a estar espectacular. Este viernes. Bueno, y continúa la celebración de la Dama Alfa de su mes de cumpleaños. A abril le quedan tres días más. Lunes, martes y miércoles. Dale, Gabi. Así que, vamos a ti. Si usted, ¿verdad? Quiere apoyarnos con un donativo y lanzarle un reto, pues le invitamos a que pase por su canal. Mañana, el martes y el miércoles, bajo twitch.tv con la Dama Alfa, para hacer un donativo de 5 pesitos y invocar uno de los retos que ella tiene en su overlay que los tiene ahí presente. So ya, yeah. So, si gustan pueden pasar mañana, el martes, el miércoles y reta ganó el conjunto nativo para cerrar su mes de cumpleaños de la Dama Alfa, ¿ok? Y por último, dímela cuando le invita al birthday subathon de nuestra amiga Strawberry Nade. Esto va a ser el 28 de abril desde las 10 de la noche. Van a haber juegos, sorteos, van a haber metas de subs y mucho más. Le recordamos que esto no es un extensible, ¿ok? Ella tiene un horario ya fijo que va a estar en canal. Ella, pues nada, los subs que entren a esa hora, pues ya va a tener juegos con ustedes, sorteos, un montón de cosas, pero no es extensible, ¿ok? Así que tengan eso claro. Así que si usted quiere felicitar a Strawberry, puede pasar por su canal aquí en Twitch. Te escribimos Strawberry con doble R, Nade. No Made, Nade. N de no A-I-D, ¿ok? Strawberry Nade. Así que va a estar celebrando su cumpleaños con su comunidad. Y de esta manera, esos son todos los anuncios que tenemos para esta noche. ¿Okay? Así que vamos a la escena principal. Estamos acá de vuelta. Así que, dicho eso, entonces vamos. ¡Anda, pal! Espérate, 500 vitazos más. Umba, ahí, gracias, pero Chivanca. Tío, papi, suave. Pensé que iba a él, dice por ahí Capi. Sí, porque Capi dijo, tendré que comprar un Play 5 y tengo noche para competir. Cómpralo. Puede ser que lo necesite, puede ser que no. Eso sí, te aseguro de que uso le vas a sacar. Salga o no salga en vivo, ¿verdad? 2025 Tekken 8, sabes que con Gato vas a poder jugar, conmigo vas a poder jugar acá, con Bernardi vas a poder jugar, con Surfing. Uh-huh. No sé, piénsalo. Analízalo. Pon ese overtime a trabajar. ¡Canto de Goya! Pon ese overtime. El trato dejado, sí, cómpralo. Porque eso viene, mano. No, papi, no vamos a confirmar ni a negar nada. Papi, ¿okay? Yo sé que nos encanta tener la cuenta del banco, mira, papi, pero pon ese overtime a trabajar, Capi. O sea, el overtime. ¿Qué vale overtime si lo vas a tener metido en el banco, no, papi? PlayStation 5 contigo. Hello, por favor. Sí, chicos, sí. Bueno. El reto está aceptado, RP. Eso lo vamos a trabajar. ¿Está bien? Duro. Cuenta con eso. Bueno, ahora sí, vamos entonces con los anuncios finales de nuestro podcast para esta noche. Gente, recuerden que nuestro podcast, la versión audio, una vez se publica, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Puro Man, Evox, Spotify y Nivel Escondido. Y esta edición en vivo la publicamos en nuestro canal de YouTube. También que pueden ver este archivo por allá. Nos pueden encontrar en redes sociales tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch, que se recuerden que estamos aquí en vivo los 7 días de la semana. Los domingos tenemos nuestro podcast en vivo a las 8 de la noche. El resto de la semana, y este servidor está los lunes y los jueves desde las 8 de la noche. El compañero Spawwolf está los martes y los sábados desde las 10 de la noche. Y Gato Negro está los miércoles y los viernes también desde las 10 de la noche. También recordamos que por ahí viene Vivo Review Show, y con ese, gente, vamos a estar lanzando la mercancía oficial de Vivo, así que estén pendientes este fin de semana, que la cosa viene preñada con el hype de Vivo 2025. Y dicho eso, les recordamos que nuestro Review Show, ya lo mencionamos, va a ser este viernes a las 9 de la noche, y les adelantamos que tenemos 28 auspiciadores confirmados para Vivo 2025. Ásparo. Sí, señor. Sí, señor. Gente, chequeen sus mensajes directos en Discord. Fue donde más fácil se me hizo conseguir a la mayoría de ustedes. Si de casualidad usted busca su mensaje de Discord, no hay nada, escríbame a mí, contácteme si usted tiene interés, ¿verdad? Para yo poder hacer el acercamiento. Si usted fue auspiciador de Vivo en años anteriores, muy probablemente ya yo le escribí, ¿ok? Típicamente eso es lo que hacemos. Si de casualidad no fue así y usted tiene interés, por favor, déjeme saber. Tenemos ventana de auspicios abierta, ¿ok? Esta ventana de auspicios va a estar disponible, ¿verdad? Para auspiciadores oficialmente hasta el 15, escuche bien, 15 de mayo. 15 de mayo. Después del 15 de mayo, no me digan, ah, sí, yo quiero ser auspiciador, porque lamentablemente le tendría que decir, le tendría que explicar unas cosas, no aplicaría de la misma manera, ¿está bien? So, por favor, para que logre todos los beneficios de auspiciar el evento de Vivo 2025, confirme su participación activa como auspiciador en o antes del 15 de mayo, ¿está bien? Más detalles, ya sea en su DM de Discord o si tiene interés, déjenme saber, escríbame en Discord, ¿ok? Y aprovechando que estoy acá con el micrófono, un saludito por ahí a InGame Instinct, que llegó ahorita y dijo, saludos, buenas noches. Huepa, bienvenido, InGame, a su quita para ti, gracias por estar por ahí, ¿ok? Este, Chiván, que dice el Capi, si no compras Tekken 8, pues juegas conmigo el Tekken 7. No vaciles, no vaciles, ¿ok? A su quita, a su quita. Sparo, ese Kirby se te ve 3D, pues papi, ahora se metió para adentro. Era inverso, cóncavo, convexo. Viste. ¿Ok? Ay, Dios mío. Bello el cambio, dice por ahí Chivanka. Ay, Dios mío. Así que estén pendientes, ¿ok? Me dejan saber, por favor, y gracias. Gracias a todos los que colaboraron en el Hype Train. Una vez más, recuerden que todo lo que entra acá, 75% de eso va para la Fundación de Niños de Puerto Rico y otro 25% va de vuelta a ustedes. Nosotros no nos quedamos con nada, ¿ok? Awesome. Bueno, nada, y de esta manera, gente, también acá a nivel le invitamos a que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos destacamos a The RPR01, el James PR, Bernardi19, Point and Glitch y a Seringdorf. Así que de esta manera, gente, estamos por terminar nuestro podcast en vivo para esta semana. Espero que hayan jodido, digo, pero que le hayan disfrutado bastante, que hayan pasado espectacular. Y nosotros, pues nada, me ven mañana a las 8 de la noche, Sparo este martes, ¿ok? Así que, Sparo, ¿tienes algún canal que quieras tirar a este show de Mozalbetes por ahí a reidear a alguien? Claro que sí. Mira, tengo varios canales, entre ellos, creo que vamos para el canal del Piolo, que es muy raro que esté más o menos en este horario y que le podamos dar raid. De hecho, Piolo no hace streams con mucha regularidad. Así que vamos a darle un poquito de cariño ahí al Piolito, que está jugando el jueguito de Pokémon Trading Cards. Está abriendo tarjetas, ¿verdad? Paquetes de tarjetas, así que vamos a darle amorcito a el Piolo, no se vaya nadie, vamos a ponerlo a correr para entonces tirarlo una vez el podcast se cierre, ¿ok? Así que, bueno, gente, se nos cuidan, pásenla bonito. Y nada, se quedan por ahí para el recito de el Piolo y acumulan un par de puntitos también. Recuerden que aquí todos nuestros eventos son utilizando el, ¿verdad?, la moneda del canal o los puntos del canal para redimir, para participar y todo eso, ¿ok? Así que muchas gracias, gente, se nos cuidan, será entonces hasta la próxima. Sparrow y Alex Station signing out. Bye, gente. ¡Azúcar!